Buenas tardes, bienvenidos a Papel, Lápiz y Dados, un podcast de rol en el que vamos a intentar jugar la campaña de La Maldición de Strahd usando una versión modificada de las reglas de Dungeons & Dragons 5th edición. En la sesión de hoy te acompañan los tres jugadores, que son Ander. Hola. Mi hermano Sergio. ¿Castillo? Saludos, espectadores. Y Sayola. Hola. Vale. Como ya he dicho, estamos jugando con una versión modificada de las reglas de Dungeons Quinta y vamos a seguir más o menos la campaña de la maldición de Strahd, también publicada para este sistema. Bueno, ya sin más preámbulos, voy a empezar con lo que viene a ser la historia propiamente dicha. Amanece sobre el enclave humano de Daggerforth en Faerûn, en los Reinos Olvidados. Las calles empiezan a llenarse con el alboroto de los mercaderes y trabajadores que van de un lado a otro por la ciudad. Cruzando la calle principal, sobre los adoquines cubiertos de rocío, hay un funcionario con el emblema de la ciudad que lleva un camino de tamaño bastante grande enrollado debajo del brazo y un cinturón de remo. El funcionario llega a la plaza de la ciudad, aparta a un borracho que está durmiendo debajo del cartel de anuncios, arranca un par de anuncios de dudoso gusto y clava el siguiente mensaje. Se buscan aventureros con visión nocturna. Se recompensará con hasta 200 monedas de oro, con un sospechoso asterisco después de 200. Interesados, presentarse en las oficinas de la guardia a mediodía. El consejo de Daggerforth, Lady Morwen. Unas horas después, en las oficinas de la guardia, se reúnen un grupo de sujetos de aspecto bastante variopinto. Hay un halfling con pintas de pícaro, una guerrera semiorco, lo que parece ser un gnomo ataviado con una túnica colorista, un par de semielfos que a simple vista parecen gemelos, uno ataviado con armadura ligera y el otro ataviado con una túnica de un color bastante más discreto que la del gnomo, un humano de aspecto bastante paliducho y enfermizo, que lleva una túnica que parece que tiene por lo menos 100 años, de color negro y raída. Además hay un elfo, el típico elfo del bosque, con su arco, su flecha, su armadura de cuero y un poco su olor a hierba recién cortada. Y los personajes. Empezamos por Drekarath. Ander, escribe a Drekarath. Drekarath es un enano de las colinas, es un enano bastante estándar, tiene el pelo recogido en coletas, ahora mismo está tapado con una capucha, la barba es más corta de lo que suele ser habitual en estas gentes y tiene diversas marcas, pero las suele tapar con abalorios. Va vestido con ropas de lana. Sí, perdón. Vale, va vestido con ropas de lana, poco llamativas, y va muy cargado, con una mochila, con diversas armas, entre ellas un fusil, un arcabuz muy decorado. Se queda ahí mirando el mensaje mientras observa a los otros compañeros del grupo que está más cerca de él. Por cierto, por si no ha quedado claro, esto se supone ya han pasado unas horas y habéis respondido el mensaje en la oficina del agua. Vale. Al lado del enano hay un humanoide bajito, encapuchado y narigón. Sergio, describe a Vicuña. Bueno, Vicuña es un goblin, lo que alguien puede pensar como un goblin chamán, con una túnica relativamente decorada para venir de una tribu de las montañas, una tribu goblin, recordemos. Va equipado con un escudo que ahora mismo lleva la espada en la espalda, una daga, y le siguen insectos, pequeños insectos, volando a su alrededor, o moscas, pero parece atraer esa clase de criatura. También tiene un andar ligero y a la vez parece no quererse mezclar con estas gentes civilizadas, pero su cara demuestra no es un goblin arisco que podamos suponer lo habitual, ¿no? Cuando se encuentran en una ciudad. Por lo demás, observa atento la reacción del resto de aventureros, esperando encontrar compañeros dignos para iniciar un viaje que supongo se irá conociendo sus motivaciones. De acuerdo. Por cierto, se te oye un poco entrecortado, Sergio. Al lado del goblin... No, pues ya somos. Al lado del goblin hay una mujer también bastante encapuchada. Ayuda, describe a Sorsha. Sorsha es una mujer aparentemente madura. Está, bueno, principalmente oculta su aspecto, su rostro. Si no lo oculta, que le tapan bastante bien, le tapa la mitad del flequillo por la parte izquierda. Sorsha básicamente tiene, ¿cómo decirlo? Tiene aires de nobleza, pero no es... Digamos que sus ropas no son del todo nobles, aunque lo parecen. Aparte, tiene... No sé cómo decirlo. Tiene un buen físico, pero nadie diría lo que hay debajo. Claro, o sea, lleva tapada con ropas quizás de buena manufactura, pero han visto momentos mejores. Desgastadas por viajes. Sí, básicamente lo único que le delata es toda la parte inferior de la túnica, de la capucha, de la capa, que está manchada. Es una persona bastante alta, pero va encorvada. De acuerdo. Mientras estáis todos vosotros y el resto de personajes variopintos esperando en la entrada, un grupo de guardias os guían a través de los pasillos del edificio de la guardia a una sala sin ventanas. En esa sala están esperando dos soldados y lo que parece ser una teniente enana. Los soldados están sosteniendo antorchas. Os hacen pasar y según entráis todos, se van los soldados con las antorchas y cierran la puerta detrás suyo. Esto evidentemente no es un problema para ninguno de vosotros porque tenéis visión nocturna. Pero según entráis os dais cuenta de que el halfling, que se las prometía muy feliz hasta ese momento, empieza a temblar un poco y a moverse como con impresión de que está bastante incómodo. La teniente nana se presenta como Broraj. Os dice que están buscando gente con visión nocturna para una misión que requiere discreción, es decir, que no tenéis que ir divulgándola por ahí. Pero que antes de explicarosla, os va a hacer una pequeña prueba. Saca de un cajón lo que parece ser una especie de pila de pergaminos sujeta sobre una tabla y una pluma cargada de tinta. Os mira un poco por encima a todo el grupo y le pasa la tabla con el pergamino y la pluma al halfling, que al principio ni siquiera detecta que alguien se está acercando a él y se lleva un susto cuando nota la pluma tocando su. La nana le dice, por favor, escribid vuestro nombre y si sois luchadores, tiradores o lanzadores de hechizos. El halfling tantea el aire, consigue coger la tabla con el pergamino, pero todos vosotros, algunos del grupo aguantándose la risa, Veis cómo es incapaz de atinar a escribir bien su nombre y básicamente hace un... La nana lo mira, se ríe, le da una palmada en el hombro al halfling y le acompaña hasta la puerta. Le invita a salir y le pasa la tablilla y la pluma a la semi-orco, que la coge sin ningún problema. Todos veis cómo la semi-orco, con una letra no demasiado trabajada, escribe su nombre, escribe que es luchadora y se la pasa al gnomo. El gnomo se está un rato escribiendo con una letra bastante cargada su nombre, que desde lejos no sois capaces de distinguir, pero tiene muchísimas letras. Y apunta que es lanzador de hechizos. Los gemelos semielfos, un hombre y otra mujer, aunque es difícil distinguirlos, apuntan que el que lleva armadura de cuero es un luchador, que se llama Febei. Y su hermana es una hechicera que se llama Sabei. El humano, sorprendiéndoos, no solamente consigue ver perfectamente lo que está ocurriendo, sino que encima escribe con total y completa confianza y precisión, pese a estar totalmente oscuras. Escribe que su nombre es Thor, con K, y escribe que es un hechicero. El elfo arquero, también sin ningún tipo de problemas, coge la tablilla y la tinta, apunta su nombre como Lindon, dice que es un tirador y le entrega la tablilla a Drekarad. Pues Drekarad, con trazos fuertes y firmes, escribe su nombre, pero en el momento en que tiene que marcar que si es lanzador de hechizos o guerrero, decide que tampoco es que sea lo que más le describa. Tirador, y, también es otra opción. Y pone, sí, tirador. Al menos es lo que de buenas a primeras se puede ver por su equipación. Y le paso la tablilla a Vicuña. Bueno, pues la tomo y escribiendo mi nombre con la letra poco trabajada de alguien que ha vivido su mayor parte en una tribu no muy dada a la escritura, consigo escribir mi nombre y como profesión, digamos, pongo lanzador de hechizos. De acuerdo. Y busco el siguiente aventurero que no haya todavía escrito, que supongo que será nuestra compañera o futura compañera, y se lo cedo a ella. Sorsa te coge la tablilla y con una rúbrica impecable escribe su nombre y vuelve a la esquina de la habitación más alejada de la gente. Tienes que escribir también si eres... Sí, lanzada de hechizos, sí. Yo te lo estaba diciendo la teniente. La teniente coge los distintos pergaminos en los que habéis ido escribiendo, los mira asintiendo satisfecha, se asegura de que la puerta esté bien cerrada, se asegura de que no esté el halfling escuchando fuera y os comienza a explicar. Hará cosa de unos meses, hubo un segundo ataque en algunas poblaciones cerca del bosque brumoso, en las afueras del este de Daggerford. Durante una noche de luna nueva, de un hombre lobo, posiblemente más de un hombre lobo, que asaltaron la casa de algunos granjeros y robaron a los niños y mataron a los adultos. Entonces les ha llegado un soplo divino de algunos de los profetas de los templos mayores de la ciudad de que esta noche, que también es luna nueva, es bastante posible que ataquen algunas de las granjas de las afueras. El problema que hay es que quieren tender una emboscada a quien sea el responsable y evidentemente humanos con antorchas pues se notaría bastante si están patrullando, razón por la cual están buscando a un grupo de aventureros que tengan visión nocturna. Os explica que se os pagará 100 piezas de oro en materiales al principio de la misión, ahora os explicaré exactamente cómo. Y si conseguís evitar el ataque de los hombres lobo, y evitar que secuestren a niños y maten a adultos, es posible, os pagarán otras 100 monedas en efectivo. Lo de la primera mitad en equipo es por la simple razón de que la mayor parte de vosotros no parecéis tener nada de plata, y se sabe que los hombres lobo de verdad, estos como atacan en noches de luna nueva, son hombres lobo completos, es decir, cambia formas malignos normalmente, son inmunes a ataques que no sean con armas mágicas o de plata. Entonces os ofrecen lo siguiente: o bien daros un arma que sepáis usar cubierta de plata, que sería un préstamo, y os darían 100 monedas de oro por ella cuando la devolvieseis al final de la misión, independientemente de si ha habido ataque de hombres lobo y de si habéis podido pararlo o no. O si sois hechiceros, tenéis la opción de, en vez de coger un arma tratada con plata, tenéis la opción de coger dos pociones de curación. Que de nuevo, tendríais que devolver al finalizar la misión si no las habéis gastado, y por cada una de las pociones os darían 50 monedas de oro. Mercado este. Dicho esto, os separan en grupos. Al gnomo de nombre larguísimo, que se llama Durandalino Marinador Opi, lo ponen junto con la luchadora semiorco, que no parece muy contenta con el arreglo, y con el arquero elfo, que no parece tener ningún tipo de opinión en general. A los gemelos semielfos los dejan juntos y les asignan al hechicero de aspecto turbio y enfermizo humano. Y Drekaraz, Vicuña y Sosha, a vosotros os piden que trabajéis juntos. Os asignan un grupo de 3 franjas en la zona sudeste de las afueras de la ciudad, y os dicen que vuestro único trabajo es estar despiertos y atentos a cualquier posible acontecimiento. Si aparecen los hombres lobo, tratad de detenerlos. Y si no los detenéis, o los detenéis pero los espantáis y podéis seguirlos para descubrir dónde están, no solo os ganaréis las 100 monedas de oro, sino que es posible que haya una recompensa adicional. Porque les interesa mucho más poder cortar los ataques de raíz que simplemente detenerlos esta noche. ¿Os ha quedado claro los preceptos de la misión? Sí, una pregunta. ¿La gente de la granja se irá antes de que ocurra el ataque o van a estar allí? No, a ver, la cosa es que Lady Morwen, que es la duquesa y líder del consejo de la ciudad, no quiere que se extienda el pánico de que de vez en cuando atacan hombres lobos. Hasta ahora han sido 2 casos aislados y han muerto todos los involucrados. Entonces, si avisan a los granjeros, lo más posible es que cunda el pánico, dejen durante todas las noches de luna nueva sus granjas, no haya ataques y tampoco haya posibilidad de pillar a la gente. Dado que es posible que se equivoquen los profetas, el consejo de la ciudad está dispuesto a arriesgar el dinero que cuesta contrataros, pero no está dispuesto a que se extienda el pánico por todas las granjas alrededor de la ciudad. Entonces tenéis que procurar pasar desapercibidos hasta que ocurra algo, si es que ocurre algo. De acuerdo, pero me parece un poco arriesgado para la gente de la granja. Además, en el momento en que veamos que si vienen los hombres lobo, no creemos, yo, al menos por mi parte, no voy a ser discreto. No, pero una vez que, o sea, si hay un ataque, ya no os piden discreción. La idea es, más que nada, que no cunda el pánico entre la gente que vive fuera de las murallas. Porque ya hace varias semanas, casi un mes, del último ataque, y la última vez hubo bastante barullo por la ciudad, por lo que sabéis. Lo que pasa es que no son unos ataques que ocurran de forma constante, simplemente parece que últimamente ha habido más avistamientos de lobos y hombres lobos y lobos gigantes en los bosques brumosos, y la gente está bastante intranquila. Pero claro, todas las granjas que están cerca de esos bosques son muy necesarias para la ciudad y no se pueden permitir tenerlas abandonadas. Y además, algunos de los dueños tampoco tienen intención de dejarlas, porque aparte de tener tierras, tienen ganado. Y básicamente, si se quedan sin ganado, se quedan sin medios de subsistencia. Entonces, al menos por esta noche, como tienen la ventaja del soplo de los profetas, quieren tratar de arreglar esto de forma discreta. Si no, pues acabarán montando guardias, igual hasta tienen que construir alguna otra muralla para separarlos del bosque, pero sabéis que pese a que ha habido más de un ataque, no es algo tampoco que haya ocurrido con una frecuencia terrífica. Y la mayor parte de veces ha habido pocas víctimas. Lo que pasa es que, claro, son pocas víctimas cada ataque, pero si empiezan a producirse más a menudo, por eso les interesa especialmente si conseguís encontrar el origen. Porque se han hecho batidas por el bosque y no se han encontrado ni a las manadas de lobos ni a los hombres lobo. Vale, de acuerdo. Por cierto, la nana ve que tienes un fusil. No creas que esté del todo segura de qué es, pero te dicen que una opción que tienes es escoger 20 piezas de munición tratadas con plata en vez de un arma de combate cuerpo a cuerpo. ¿Quieres? Bien, me parece bien. Aunque, no sé, todavía no he probado este arma contra criaturas como los hombres lobo. No sé si funcionará ya por sí. Pero mejor asegurarse, sí, aceptaré los proyectiles de plata. Sí, a ver, tú sabes que pese a que para la construcción y uso del arma usas ligeros toques de magia, no se considera mágica a efectos generales. La munición, a efectos prácticos, lo que es una bola de plomo. Lo que te ofrecen, por cierto, no es munición para tu arma, porque no tienen, sino una especie de bolas metálicas para onda que puedes usar. Lo que pasa es que te reducen un poco el alcance efectivo del arma mientras las usas. Pero las puedes usar. Esta misma... ¿Cuándo ha dicho que va a ser el ataque? ¿Esta misma noche? Esta misma noche. No han querido dar aviso porque saben que algunos aventureros son dados al emborracharse y prefieren que no haya tiempo de que esto, el rumbo se empiece a extender por las tabernas. Y estamos, tenemos que ir muy lejos para llegar a la granja. No, tenéis, pero es pasado mediodía, así que tenéis más o menos 2-3 horas para terminar de prepararlo, si queréis. Bueno, si me da algún tiempo, tal vez me pueda fundir un poco de plata para usarla con los moldes que ya tengo para el fusil, pero algo haremos, no. Vale. Ya será problema nuestro. Si quieres convencer a la teniente de que te dejen, por ejemplo, acceder a los talleres de la guardia para ver si eres capaz de hacerte tú mismo la munición y así no pierdas alcance, dame una tiradita de persuasión. Veamos. Un 16 menos. 16 en el lado. Vale, eso en tu caso es un 17 porque tienes competencia. ¿De acuerdo? Pues, aunque no eres muy carismático. Acceden y te llevan a una parte, te presentan a un par de humanos que tienen trabajando ahí y en una hora o dos consigues hacer munición decente para tu fusil. Apúntate que tienes 20 balas de plata, aparte de las 40 normales que ya llevas encima. De acuerdo. Vale. Vicuña, ¿tú qué prefieres? Una daga de plata. Una daga de plata. Un clásico. Pues toman nota de que has llevado una daga de plata. Te das cuenta de que no es una daga que hayan tratado recientemente, es una daga vieja. Que debe tener unos... Igual no llega a un siglo, pero que está bastante desgastada. Le han cambiado las tiras de cuero del mango recientemente, pero es un arma que tiene su historia, seguramente. No es mágica ni nada, simplemente tratar armas con plata no es algo que haga falta muy a menudo y se nota. Me gusta. El que tenga historia detrás de la daga, se ve que me levanta una sonrisa. Vale. Josha, ¿tú qué prefieres? Las pociones. Vale, pues apúntate por ahí que tienes 2 pociones de curación. ¿Tienes alguna duda de cómo se usan? Luego te lo aclaro. Vicuña, por cierto, me tienes que decir qué hechizos lleva preparados tu personaje. Sí, los tengo aquí en una hoja de Writer del Open Office. Publicidad. ¿Cuál es el Healing Word? Uh-huh. También Ice Knife y Thunder Wave. Vale. Bueno, para nuestros oyentes, pues que no. Pues, sí. Palabra curativa, no. Cuchillo de hielo y onda de trueno. Vale, de acuerdo. Pues... Por cierto, para el cuchillo de hielo necesito o hielo o gotas de agua. Entonces voy a llevar la cantimplora. No hace falta, porque tienes lo que se llama un foco de druida. En quinta edición, los hechizos con componentes que no tengan un coste de dinero de impreso, si los lanzas usando un foco de tu clase, no hace falta llevar el ingrediente encima. Ajá. Entonces, ¿tienes algún tipo de talismán o amuleto o algo así? Mientras sí, lo tengas lo en la mano, sí. Te sirve. Tengo una baratija. ¿No? Eso... Bueno, pero eso es por vicio. Pero sí, no, pero es aquel objeto que... No, cada uno tiramos sí, un sí, objeto, sí. A mí me tocó. Pues sí, un recuerdo de mi maestro, del chamán de mi tribu, Eguino. De acuerdo. Vale, pues una vez que os dan vuestro equipo y os hacen firmar una hoja conforme que lo habéis cogido, prestado, etcétera, os dan un mapa con la localización de las granjas que tenéis que vigilar. Te ofrecen a llevaros en carro si queréis. En carro es más o menos 20 minutos ir hasta la zona. Si queréis ir andando mientras estáis por ahí antes del anochecer, dicen que no hay ningún problema. Y está más o menos a una hora. ¿Queréis hacer preparativos? Vosotros mismos. En un principio asumo que lleváis todo vuestro equipo encima. Sí. Sí, claro. Yo llevo las herramientas de ladrón y las del equipo de Dungeoneer. El resto de herramientas de profesión las dejo aquí. Te caben en la mochila, ¿eh? Bueno, si no me cargan mucho, pues las llevo. Digamos que, pese a que vas muy cargado, te lo has ordenado de tal manera que te entra todo perfectamente en la mochila. Que encima tú mismo has modificado. Así y que... bueno, los enanos tampoco es que vayamos a ir muy rápido de base, así que... De acuerdo. Pues entonces, si no tenéis nada más que hacer, asumimos que pasa el día y se acerca el anochecer y ya estáis esperando en un punto que os han recomendado, una especie de arboleda que no forma parte del bosque brumoso todavía, cuando llega el anochecer. El paisaje, inicialmente, con la luz del atardecer, es bastante bucólico. Campos principalmente de hierba, con algún que otro cultivo similar a trigo. Alguna que otra vaca. Algún que otro caballo. El ruido de algún gallinero a lo lejos. Pero a medida que va bajando el sol por el horizonte, os dais cuenta de que el bosque brumoso tiene su nombre por algo. Y empieza a surgir de entre los árboles una capa de niebla bastante densa que avanza de forma sinuosa, cubriendo casi todas las plantas y acercándose a las vacas. Para cuando se hace de noche, dado que es luna nueva y encima está el cielo un poco encapotado, os dais cuenta de por qué estaban buscando a gente con visión nocturna. Vosotros tenéis problemas para ver un palmo más allá de 20 metros, pero un humano estaría básicamente ciego en un palmo. En cuanto desciende la noche sobre las granjas, os creéis con bastante seguridad que si salís a patrullar ahora, es bastante difícil que os vean los humanos. Veis que las tres granjas que están más o menos en el área que os han mandado vigilar a vosotros, tienen actividad en los edificios principales, donde sale humo de las chimeneas y luz y algo de bullicio del interior. Pero por lo demás no hay ningún humano fuera de las casas. Y ya han recogido a todo el ganado. ¿Qué queréis hacer? Son más o menos las 8 y algo de la noche. Bueno, todavía puede pasar un rato hasta que aparezca nadie. De todas formas, no tenemos... ni vamos a hacer fuego para cocinar, ni vamos a comer, así que... ¿Qué hacemos? ¿Buscamos un lugar desde el que podamos revisar las granjas? O le digo a mis compañeros, desde... ¿Poder revisar las granjas sin que nos puedan atacar por la espalda o...? Yo revisaría... Sí. A mí me gustaría revisar todos los accesos, todos los... ver cómo es un poco la zona para ver por dónde podrían venir, si hay coberturas, ese tipo de cosas, dónde sería mejor hacer una emboscada, cosas de esas. Vale, básicamente investigar. Os describo un poco el entorno. Ahora mismo estáis en una arboleda natural que está rodeando un pequeño estanque que forma un riachuelo que pasa entre las tres granjas. Las granjas no tienen una extensión demasiado grande y están valladas con simples vallas de madera, algún que otro ramo de piedra, pero nada que no podáis saltar por encima con un poco de esfuerzo. Bueno, depende de quién. Si no puedes pasar por encima, puedes pasar por debajo de alguna u otra manera. Si no, coges carrería y la rompes. Pero ninguna de las tres granjas está bien protegida. Los edificios donde vive la gente o donde pasan la noche los animales están hechos principalmente de madera y adobe y muy claramente son tanto las vallas como los edificios están pensados más para poder contener a los animales de granja y delimitar lo que es propiedad de cada una de las familias que otra cosa. Todas las tres familias son bastante grandes, de los dueños de la granja, y dos de ellas tienen niños de menos de 7 años. Hay otra que tiene niños algo mayores, os explicaron la guardia que los que se llevaron en los últimos ataques tienden a ser muy jóvenes, de 5 o menos, pero en cualquier caso creéis que todos son posibles víctimas. Están más o menos a la misma distancia dos de ellas del bosque brumoso. Hay una tercera que está al otro lado del riachuelo y que parecería la en la que menos probablemente ocurriría un ataque. Mientras estáis estudiando el terreno y termina de oscurecer, os dais cuenta de que la niebla sigue avanzando a través de las granjas, concentrándose con un poco más de densidad sobre lo que viene a ser el cauce del riachuelo e impidiendo incluso a vosotros ver con claridad más allá de 10-15 metros. Todavía entre 15 y 20 podéis distinguir algo, pero ya empezáis a tener serios problemas. En las granjas hemos visto que tuviesen perros guardianes. Una de ellas sí, el resto no. Y más que guardianes es simplemente un perro pastor que dejan fuera de la casa. Bien, pues tenemos que vigilar, pero sin llamar la atención, ¿no? Y lo mejor sería estar atentas a las que están más cerca del bosque. Sí. Y llamar la atención de los animales, pero tenemos que estar a la vista de la granja. Vale. Hay un camino pequeño de tierra, básicamente hecho a base del paso de carros, que va entre las dos granjas que están más cerca del bosque brumoso. Cruzan un pequeño puente de madera que posiblemente hayan construido los propios granjeros y rodean el terreno del tercer granjero en dirección a la ciudad. Es básicamente un camino que habéis seguido hasta poco antes de las granjas y donde os habéis desviado para llegar a la arboleda. Una cosa, les comento a mis compañeros que como algo de equipo y tal, que si veo algo y estoy alejada de ellos, voy a lanzar una con un hechizo de estos de ilusión, una especie de bola de luz o algo parecido. Una bengala. O lo que se pueda hacer con el hechizo que tengo. Sí, podrías hacer algo como una especie de esfera ligeramente luminosa. No daría mucha luz, pero podrías hacer que fuese llamativo. Podría parecer un fuego fatuo, pero no una antorcha. Perfecto. De acuerdo. Bueno, yo os propongo, estaría bien idear un sistema para que, o bueno, al menos planificar el dejar, si hay un ataque, con varios hombres lobo o lo que resulten ser, dejar a uno vivo para poderle seguir el rastro, aunque ninguno de los tres me parece que se nos va a dar muy bien eso. De hecho, yo diría que puedo hacerlo. Vicuña, tú tienes supervivencia, que es lo que se usa para seguir esto. Pero tampoco no soy un especialista, pero bueno. Pero sí me gustaría, no, si hubiese alguna manera de facilitarlo, por ejemplo, embarrar los caminos, si hay un pozo cerca o alguna idea de ese estilo que podamos tener. Cada una de las granjas tiene su pequeño pozo, normalmente pegado a la casa. Pero sí, la mayor parte del agua la cogen del riachuelo. Igual yo creo que ya estaríamos llamando demasiado la atención. No, a mí me parece que lo mejor sería moderado, igual. Bueno, pero que igual lo mejor. No, yo particularmente no soy discreto y silencioso. Bueno. Que, desde mi punto de vista, iría a algún cobertizo o alguna leñera desde la que podamos ver el paso, bueno, el claro que haya entre las granjas y el bosque, porque me imagino que vendrán por ahí, atacarán desde ahí y se irán por ahí. Bueno, mientras estáis decidiendo esto, hacedme todos una tirada de percepción. Repite, tirad, por favor. Una tirada de percepción, tirad un dado de 20. Sí, sí. 14 más mi sabiduría, supongo, como en otros duños, 16. Yo sumo 17. Yo en el dado he sacado 18. Vale, y como tienes sabiduría más 2, pues has sacado un 20. Entonces. Vale. ¿A vosotros os parece en general que la niebla tiene una cierta cualidad ligeramente sobrenatural? Porque pese a que estáis bastante seguros de que no hay ningún animal ahora mismo por ahí suelto, rodando las granjas, de vez en cuando parecen pasar figuras semitransparentes entre la niebla. Xoxia, tú que has conseguido prestar un poco más de atención a tu entorno, te das cuenta de que a lo lejos, entre estas figuras semifantasmales que empiezan a rodearos, ha pasado una sombra que crees que era algo sólido. Y parecía dirigirse en dirección a no la granja que os pilla más cerca, sino la que está justo por encima de esta. Intento lanzar el hechizo de ilusión para desviar su atención de ese lado a otro. Vale, no parece que estuviese moviéndose hacia vosotros. Es decir, a ti simplemente te ha dado la impresión de que algo, a lo lejos, quizás a más de 100 metros, algo sólido ha pasado entre la niebla en esa dirección. Haces el hechizo de ilusión, pero no parece que reaccione a él. Vale. Y al cabo de 2 segundos ya lo has perdido de vista. ¿Lo compartes esto con tus compañeros o...? Ahora mismo no sé cómo estamos, si estamos juntos o no. Sí, estáis todos juntos en la arboleda porque de momento no os habéis puesto de acuerdo en qué hacer. Vale, pues obviamente sí, se lo comento. Pues vamos hasta allí. Vale. Sí. ¿Qué hacéis? ¿Seguís el riachuelo o rodeáis las granjas? Rodeamos la granja, porque si hay otra desde la arboleda, al menos estaremos más discretos mientras avancemos. Yo mantengo un poco más la distancia. Vale. Yo me quedo más cerca de lo que es la granja que del bosque. O sea, me quedo más rezagada de mis compañeros. Pero voy con ellos. Vale, de acuerdo. Entonces, para poneros un poco más en situación. La granja que tenéis más cerca es la que tenía el perro pastor. Y la sombra que has visto tú, Sorsha, no iba en esa dirección. Entonces lo que estáis haciendo ahora es rodear por fuera el terreno de esa granja. Si queréis aseguraros 100% de que no llaméis la atención del perro, me basta con que vayáis despacio. Pero si queréis ir corriendo en esa dirección, os pediría que me hagáis una tirada de sigilo. Eso no va a terminar bien. Puede ser. Así que... Bueno, si es alguien que va a hacer un ataque, el ataque le llevará algo de tiempo y podemos intentar confiar en que ese tipo nos haga alcanzarle, claro, en mitad del ataque. Así a ojo calculáis que a vosotros os costará unos 4 o 5 minutos, si vais andando normal, para no hacer ruido, rodear esta granja. Si queréis ir más rápido, tenéis la opción de saltar la valla e ir por el centro, pero es más probable que tengáis, o sea, que así llaméis la atención del perro y me tendréis que hacer una tirada de sigilo igual. O podéis correr por el perímetro de la granja, tardaréis más o menos la mitad en llegar y me tendréis que hacer una tirada de sigilo más fácil que si cruzáis por medio de la granja para ver si no llamáis la atención del perro. Bueno, no sé. Yo en mi principio creo que la mayoría no son filosos. ¿El resto? De hecho, tú, Recaraz, como llevas armadura media, tienes desventaja en tiradas de sigilo. La ventaja, por cierto, es que no os van a ver. Porque la niebla y la noche no les dejarían ver. Es más que nada para aseguraros de que el perro no os oye. Bueno, si el perro no os oye y hay gente atacando ya... Puede que se alejen y les podamos seguir, así que yo creo que nos arriesgamos por el camino más corto. ¿El resto estáis de acuerdo? Ah, exactamente hacia dónde vamos, me he perdido hace un poco. Bueno, tú imagínate que estás en medio de un mapa, la arboleda está en el centro. Pues las granjas están hacia el norte. Y la forma más rápida de llegar a la granja que está hacia donde crees que se está moviendo la sombra es cruzar una granja que hay por medio. En dirección norte. Y Drekara lo que está proponiendo es saltaros la valla, correr por el medio del terreno, bueno, o andar por el medio del terreno. Avanzar de forma continua y constante. De hecho, la forma más rápida de llegar, pero me tendrías que decir ya, pero si no voy a asumir que vuestros personajes se pasan mucho tiempo meditándolo, es saltarse la valla y correr hacia la otra granja. Pero así es casi seguro que vais a llamar la atención del perro de la primera granja. No, y es que el perro nos va a hacer llamar la atención de un kilómetro a la redonda. Mi personaje no corre. Todos corréis, lo que pasa es que no tenéis nada especial de correr. Mi personaje no tiene intención de correr en este momento. Vale, perdón. Había malinterpretado él. A mí me parece bien una aproximación cautelosa. Venga, así que... Ya, salimos. Sí. Salimos. Vale, entonces, para aclarar, vais a velocidad normal rodeando la granja. Sí. De acuerdo. Vale. Pues cuando lleváis más o menos la mitad del camino recorrida, se demuestra que lo que había visto Sorsha no debía de ser solo algún tipo de ilusión óptica, porque empecéis a escuchar gritos y ruidos de pelea. Se oye algún cristal roto y algún grito bastante fuerte, incluyendo berridos de niño. Pues ahora sí corremos. Sí, eso es. Iba a proponer lo mismo. De acuerdo. Empecéis a correr hacia el norte. ¿Queréis tratar de atajar saltando la valla o preferís rodearla? Más o menos, a la altura en la que estáis, tardaríais como mucho un minuto y medio, calculáis, yendo por fuera, pero igual conseguís recortar medio minuto si saltáis la valla. Una pregunta. El perro ya está ladrando, supongo. Sí, cuando ha empezado el jaleo, habéis empezado a ir un wof, wof, wof. Pues yo mira, sí... Yo propongo, bueno, no propongo, yo voy por la vía más directa. Vale. Pues Vicuña, saltas la valla sin problemas, porque no eres una oveja. y empiezas a correr en dirección a la granja que está al norte. Yo no necesito ir directo hacia la granja. Lo que voy a hacer va a ser ir hacia un lateral por donde hayan entrado para poder tener una línea de disparo. Y creo que voy a disparar ahora mismo para asustar y a ver si con un poco de suerte terminan el ataque. Vale, ¿llevabas el arma cargada? Sí. ¿La llevabas cargada con una bala de plata? Y gasto una bala de plata. Vale, de acuerdo. Vale, pues mientras Vicuña va corriendo por medio, Drekarath va a disparar hacia el aire para llamar la atención. Sorsea, ¿tú qué haces? Pues voy directamente a la granja, a la parte de atrás. E intento no... Es decir, vas, que por no el camino me vean. Vas por el camino más rápido, sigues a Vicuña. Sí, vamos todos, sí. Vale, entonces, Drekarath se va a quedar rezagado, pero vosotros dos salís corriendo hacia ahí. Más o menos tardas unos 6 segundos en dar tu disparo y ves que te empiezan a sacar distancia tus compañeros. Drekarath, que a continuación lo que haces, si te he entendido bien, es rodear la valla por la que estabais yendo y esperar a ver si pasa algo por delante tuyo cuando llegues a la altura de la otra granja. En principio, como mi forma de combatir es disparar, solo necesito una línea de visión, no necesito estar en el punto. Vale, eso, lo que necesito. Pero o sea, con un poco de... lo que pretendes... No voy hacia la granja. Vale, entonces asumo que lo que haces es, continúas más o menos paralelo a la valla, porque de esa manera acabarás aproximadamente entre el bosque brumoso y la granja que está siendo atacada. Sí. De acuerdo. Vale. En ese caso, tú tardarás un poquito más en llegar, pero solo para ir haciéndonos una idea, hacedme todos vuestra tirada de iniciativa ya. Bueno, estoy enano. Esto es un 2. Vale. Gracias. ¿Y el bono de destreza? Sí. ¿Y el bono de destreza? Vale, pues un 4. Vale. 12 y 3, 15. Yo he sacado 17. Y Sorsa un 17. De acuerdo. De momento todavía no estáis estrictamente en combate, pero es para hacerme una idea de en qué orden os vais dirigiendo hacia allá. Vale, pues Sorsa, ya tienes a la vista la granja donde está, de donde está viniendo todo el barullo. Dime lo que veo, cuántas ventanas hay por detrás, por delante, por los lados, puertas... Ahora te lo describo. Cuando saltas la valla de la otra granja, te encuentras más o menos enfrente de lo que viene a ser el establo. Pegado al establo, está a unos 20 metros la puerta principal de la casa. ¿Ves que dentro de la casa hay luces, que hay una hoguera y varias antorchas o linternas encendidas? Pero ahora mismo no hay gente moviéndose dentro de la casa. Lo que sí te das cuenta enseguida, nada más llegas, es que hay un grupo de gente haciendo ruido en la parte de atrás de la casa. Es decir, al otro lado donde estáis ahora. ¿A qué te refieres con gente? ¿Lo sé porque oigo algún idioma o simplemente es un ruido de... Oyes gritos de dolor de una mujer, insultos de al menos dos hombres, y el llanto de un niño. ¿Oigo algún espadas o algo así? ¿O, o simplemente gente gritando? Y sufriendo. Más gritando que otra cosa. Si se están peleando con algo, no es con algo metálico. No oyes ningún clang. Igual oyes algún ruido de impacto sordo. Pero a esta distancia es difícil decir. Encima de la sombra, aparte de... O sea, la sombra. La niebla, aparte de ser muy espesa, como ya digo, tiene una especie de cualidad sobrenatural. Y parece como que distorsionó un poco los sonidos. Lo que más claramente se oye son los llantos de dolor de una mujer. Pues mi intención es ir con sigilo por un costado, sin que me vean, y ver la situación antes de hacer nada. Vale, entonces asumo que te vas a mover pegada hasta la casa y vas a asomarte por la esquina por la que queda hacia la parte de atrás. Sí. Vale, no llegarás al final de este asalto y te vas a mover despacio, pero empezarás a... O sea, a principios del siguiente ya te podrás asomar, ¿vale? Vale. Hazme una tirada de sigilo. Es un de 20 y en tu caso sumas... 2. 18 en total. Vale. vas muy sigilosamente. Vicuña, vas tú. Vale, pues... una tirada de sigilo. No, depende de lo que vayas a hacer. Ves que Sorsha lo que ha hecho es... Tú escuchas más o menos lo mismo que ella, es decir, ves que dentro de la casa no parece que haya gente ahora mismo, aunque hay luces. Bueno, y que se oye jaleo detrás de la casa. Yo en brazo el escudo, saco... vale. Todavía no voy a sacar la daga de plata, porque no me costará nada en el momento en el que vaya a pegar con ella. No, forma parte de la misma acción. Y voy corriendo a lo que da mi velocidad. Vale. Hacia los sonidos. Hacia si no vas a hacer ninguna acción, al final de este asalto llegas ya a la esquina de la casa adelantando a Sorsha. Lo que pasa es que te van a ver llegar. Sí, sí. No... De acuerdo. Vale, si no hay una tirada de suerte, digamos. Bueno, eso ya veremos, pero no va sigilosamente, así que Sorsha ves como Vicuña embraza el escudo y pasa a tu derecha corriendo. Lo que ves cuando llegas a esa esquina, que ya no tienes tiempo de actuar más, es básicamente una mujer tirada en el suelo, parece que desangrándose, con una herida bastante importante, pegada a la puerta trasera de la casa, al lado de la cual hay una ventana totalmente destrozada. Y a dos hombres, uno de ellos ha cogido una horca de las de mover paja y otro ha cogido un hacha, que están tratando de evitar que una especie de hombre lobo, un humanoide peludo con morro como de lobo, aunque ligeramente deformado y orejas puntiagudas, se lleve a un niño que está haciendo por resistirse, pero se nota que el hombre lobo es más fuerte. Los granjeros están más o menos a unos 2 metros, no terminan de coger el ánimo de echarse encima de este terrible monstruo. Trecaraz, tú estás avanzando todavía por el lateral, te costará un poco llegar y de momento, aunque oyes un ligero jaleo, asumo que sigues en la misma dirección en la que ibas. Voy en dirección a ver ese jaleo, ¿no? Si este jaleo está más o menos, tú piensas en un reloj, te da la impresión de que te está llegando sobre las 10 o las 11. ¿Sí? Y tú vas hacia las 12. Sí, no, o sea, voy a ir en un ángulo. Vale, de acuerdo. Pero voy a ir en esa dirección. De acuerdo, pues eso, tú de momento no ves nada y lo que oyes te llega bastante distorsionado. Vale. Mientras todavía tú acabas de llegar ahí, Vicuña, ves como el hombre lobo consigue coger al niño. Por cierto, el hombre lobo te das cuenta de que lleva un saco atado al... como en una especie de bandolera. Pero se echa al niño al hombro y echa a correr hacia el bosque. Dirección hacia el bosque. En dirección este. En el momento en el que echa a correr, está más o menos a unos 6-7 metros de ti. Así que luego tendrás oportunidad de, si quieres correr detrás suyo, recortar un poco la distancia yendo en diagonal, pero te va a llevar un poco la delantera. Aunque es posible que te dé tiempo a echarle algún hechizo si mueves normal y tal. Sí, es una pena, pero no tengo ningún hechizo apto para esta situación, que la daga de frío hace impacta a su alrededor, podría matar al chaval. Te recuerdo que sí que tienes en cambio un cantrip que se llama infestación. Sí, sí. Que puede hacer que se mueva aleatoriamente. Sí. Pues si tengo la oportunidad de intentarlo. Ahora es cambio de ronda. Tiene salvación. Ahora es cambio de ronda y como parece que el hombre lobo, si te ha visto, no te ha hecho mucho caso, no ha hecho por apartarse de ti. Ha ido en dirección recto hacia el bosque. Con lo cual ahora está más o menos a unos 20 metros de ti. Si te mueves normalmente, avanzarías unos 10 metros y todavía tendrías margen para usar tu truco. Sí, pero antes que tú vas Sorsha. Cierto. Pues ¿Has visto cómo ha salido una figura por la parte de atrás? Ha pasado por delante de Vicuña y ha salido corriendo con lo que parece ser un niño al hombro. Estás un poco más lejos, pero si quisieses llegar a estar en contacto con ellos, como para intentar detenerles, te daría justo para llegar hasta a distancia de combate. Si lo hicieras, no podrías pegarle este turno, pero si el hombre lobo decide seguir huyendo, podrías tener un ataque de oportunidad. Lo que pasa es que también sabes que no eres muy buena combatiente. No, me... Otra posibilidad que tienes es lanzar un hechizo desde donde estás. Pero le podría dar al niño, ¿no? No. Si usas, por ejemplo, Eldritch Blast, o... ¿cómo llamarlo? Descarga arcana. Con eso no tendrías problemas. Vale. Controlas bien la magia. Y tiene buen alcance. Pues entonces obviamente iría a intentar derribarlo o lo que se pudiese. Vale, de acuerdo. Entonces, ¿prefieres lanzar el hechizo y luego moverte hacia él o moverte y luego lanzar el hechizo? Primero lanzar el hechizo y luego moverme. Vale, pues tira un dado de 20 para ver si le aciertas. 11. Vale, 11 más tu modificador que es tú, más 5... Le das de sobras. Tira un de 10 para el daño. Un dado de 10 caras. 6. Vale. Es que la criatura ha notado el impacto, pero no parece que le vaya a retrasar. O sea, le ha hecho daño, pero no crees que haya sufrido ningún tipo de percance. No obstante, mira mal en tu dirección y gruñe un poco. Vale, ahora puedes moverte todavía. ¿Qué haces? ¿Te mueves en dirección hacia él? ¿O quieres acercarte a Vicuña, que todavía está pegado a la casa? Buah. Pues... me arriesgo. Voy a por el bicho. Vale, recortas un poco la distancia con él. En el peor de los casos, al menos seguirás estándolo bastante cerca, aunque siga viendo, seguirás estándolo bastante cerca, como para volver a usar magia contra él en las altas. Lo único, cuando avanzas hacia él, ves la escena que había detrás de la casa y eso, ves una mujer que parece terriblemente herida y dos hombres que aparentemente están tan acongojados por la criatura que en cuanto os han visto aparecer, lo que han hecho ha sido retroceder hacia la casa. Porque no saben muy bien qué sois, pero en cualquier caso, prefieren refugiarse. Vale, Vicuña. ¿Qué vas a hacer entonces? Sí, hago el country infestación. ¿De acuerdo? Que va a provocar. Bueno, tengo que agarrar una de las. Bueno, tengo el foco de druida, pero. Usa como componente una mosca, este truco. Uh-huh. Y lo que va a generar es una nube de moscas alrededor del hombre lobo que tal vez le confundan para que se mueva aleatoriamente. De acuerdo. Entiendo. Tiene que hacer una tirada de salvación el hombre lobo. Sí, eso es él el que tira, no soy yo. Efectivamente. ¿Vale? Ves que el hombre lobo, que parece bastante obcecado con su misión de salir corriendo con el niño en brazos, se ve rodeado por una masa de insectos que sale de la nada. Algunos parece que se le meten por el hocico o algo. Y empieza a espantarlos con una de las garras. Tira un dado para ver hacia dónde. Un dado de 8 para ver hacia dónde se mueve aleatoriamente. O mejor, vale, un dado de 12. Mejor. Pues allá va. Lo hacemos con las agujas. Un 6. Vale. Va hacia atrás. Efectivamente. ¿Veis cómo retrocede más o menos un metro y algo en dirección a vosotros? Mientras trata de quitarse de encima este montón de insectos. Así que has recortado un poco tu distancia respecto a él. ¿Qué quieres hacer, Vicuña? Todavía puedes moverte. Pues mientras tenga al niño encima, voy a moverme hacia él. De acuerdo. Lanzas hacia él y recortas la distancia. Le toca ahora al hombre lobo. Que lo que va a hacer es... pese a que os mira con odio en sus ojos amarillos de bestia, Vuelve, agarra con más fuerza aún al niño y sale corriendo hacia el bosque. Hace un movimiento doble, pero no es mucho más rápido que vosotros. Así que luego tenéis la opción de tratar de seguirle. Drekarath, hazme una tirada de percepción. 12 en el dado. Vale, de acuerdo. Tienes un más 2 de... No, un más 1 de Wisdom, 13. Y el hombre lobo no está tratando de pasar demasiado desapercibido, así que ves, no perfectamente debido a la niebla, pero ves una figura claramente no del todo humanoide correr entre la niebla aproximadamente a unos 25-30 metros de ti, corriendo en dirección hacia el bosque. Tendrías la oportunidad de hacer un disparo. Pero no obstante, no obstante, te da la impresión de que va cargando algo. Ya. No lo había podido ver hasta ahora. Efectivamente. Bueno, pues... Luego, con la tirada que has sacado tienes la impresión de que no va solo. Parece que lleva algo que se mueve sobre el hombro. Si quieres disparar y asegurarte de que no le das al bulto, por ejemplo, si quieres apuntar hacia las piernas, podrías hacer un disparo, pero con desventaja. O podrías correr en su dirección y acercártelo bastante como para no tener desventaja en el salto siguiente. Bueno, como en principio nos han dicho que con un poco de suerte debemos intentar seguirles, prefiero perseguirle. De acuerdo, pues cuando acabe el asalto estás más o menos... Pues estás más o menos a unos 8 metros de él. Te das cuenta de que te ha visto, pero no parece que vaya a hacerte mucho caso. Volvemos al principio de la ronda y te vuelvo a tocar a Sorsha. Sorsha, ¿qué haces? Otro hechizo de... ¿Cómo le has llamado? ¿Arcane Blast o este? Sí, descarga arcana o como... Descarga arcana, sí. De acuerdo, pues vuelve a tirar para ver si la aciertas. 11. De acuerdo, eso es suficiente para darle, tira el daño. Era el... Un de dado de 10. El de 10, vale. 4. De acuerdo. Ves que le dejas una marca sobre su piel peluda, pero no obstante no parece que vaya a dejar de seguir corriendo. ¿Quieres ir detrás suyo? Sí, claro. Sí, sí. De acuerdo. Vicuña. Tú dirás. Ah, por cierto, Drekarath, asumo que has recargado tu arma al final de tu turno con una acción extra. ¿Drekarath? Sí, perdón. Digo que asumo que has vuelto a cargar tu arma con una acción extra al final de tu turno. Si en el momento en el que he parado para ver a través de la niebla me ha dado tiempo. Vale, sí. De acuerdo. Vale, Vicuña, ¿qué haces tú? Yo voy a perseguir al hombre lobo buscando el contacto para provocar a ver si... provocar que suelta el chaval. Vale. Como con tu anterior hechizo le has hecho retroceder un poco... corriendo en diagonal, vamos a decir que al final de este salto llegas justo a estar en rango de amenaza. Es peligroso porque puede decidir atacarte, pero si decide huir, al menos tendrás un posible ataque de oportunidad con tu daga y estarás bastante cerca para el asalto siguiente. Sí, me acerco a él y a pesar del riesgo. Vale, pues entonces solo te da tiempo de acercarte y, vamos a decir, ponerte en guardia. Sí, aprovecho para desenfundar la daga, lógicamente. De acuerdo. Para poder hacer el ataque de oportunidad, con la daga. De acuerdo. El hombre lobo, ves que gruñe, me toca su turno, te gruñe, crees que te va a ir a golpear, pero en ese momento lo que hace es... se saca al niño del hombro y lo mete dentro del saco que lleva. Y una vez que está dentro del saco, lo que va a intentar hacer va a ser separarse de ti de un salto y seguir corriendo. ¿Puedes gastar tu reacción para hacer un ataque de oportunidad con tu daga? ¿Cómo de posible veo rasgar el saco? A pesar del riesgo de... Se lo ha echado por encima, o sea, se lo ha echado por delante y te está dando la espalda. A lo más que puedes aspirar quizás es a cortar la cuerda que lleva a modo de bandolera. Es que de un solo golpe, por muy débiles que sean a la plata, dudo que lo haga. Me interesa a Tajo, si solo puedo a la, del saco, solo tengo accesible la cuerda, pues a la cuerda. De acuerdo. Entonces, haz un ataque con desventaja, pero si aciertas a la cuerda, te la cargas. Vale. Me tengo que buscar otro de 20. Para... O tira el mismo dos veces y dime... Sí, voy a tirar dos veces, pero para la siguiente. Un 3, que es lo que se va a quedar, supongo, y un 7. De acuerdo. Pese a que la idea era buena, por lo cual te voy a dar un punto de inspiración, lamentablemente no consigues cortar la cuerda. Y el hombre lobo pega un salto de casi 7 metros, sin carrería ni nada delante tuyo. Perdón, de casi 7 metros, de casi 4 metros delante tuyo y corre un poco más hacia adelante. El asalto siguiente, que todavía estaría al alcance de tu truco, o podrías correr hacia él y pegarle una vez. Pero eso ya no, volver a usar el truco. Bueno, sí. Ya. Pero eso ya es el asalto siguiente. Trecaraz, te ha pasado delante por corriendo por delante el hombre lobo y ves que Vicuña se ha acercado a él y ha intentado rasgar la cuerda del saco que lleva a modo de bandolera, que ahora mismo está lleno de un niño. Pero ha fallado. No obstante, tú tienes una muy buena oportunidad para pegarle un disparo. Pues disparo a la zona baja, aparte del cuerpo, para no arriesgar a darle al niño. De acuerdo. Ahora mismo te está más o menos dando la espalda, así que sería difícil que acertases al niño. Haz un disparo normal. B1. Vale. Como las nieblas hacen que las siluetas se difuminen, acabas pasando a bastante distancia de lo que pensabas porque alguna de las sombras espectrales que se mueven dentro de las brumas te distrae en el último momento. Cargas el arma con la acción extra, supongo, y ¿qué haces a continuación? Perseguirle al lobo. De acuerdo. Pues volvemos, otro asalto. Sorsa, tú que eres la que más cerca estás de la casa, ves que los dos hombres han arrastrado a la mujer hacia adentro, dejando un hermoso rastro de sangre bajo el dintel de la puerta, y parece que se han refugiado todos en la casa. Me he perdido. ¿Esa escena de dónde...? Esto es la gente a la que han atacado. La familia del niño. El resto ya se han alejado tanto que no les ven, pero tú sí, así que te explico lo que han hecho. Ah, yo les veo, pero mirando hacia atrás. Asumo que estás más o menos atenta a todo el entorno continuamente. Vale. Es que pensaba que te estabas refiriendo a que estaban delante y No. Simplemente lo comento porque eres la que más cerca está. Sigues teniendo dentro del alcance de tu hechizo al hombre lobo, si le quieres disparar un poco más. Parece que Drekarath ya se ha unido a Vicuña y a ti y le estáis persiguiendo. Sigo lanzando hechizos y siguiéndole después, continuamente. De acuerdo, vale, pues lanza tu hechizo. Por cierto, ves que aunque le habéis hecho bastante daño, no parece que esté herido todavía. 20. Vale, eso es un crítico. Uno es tanto y otro tampoco. Ha sacado un 20 en el dado. Sí. Vale. Yo pues siempre digo lo del dado. Efectivamente. Eso es un crítico, es decir, que lanzas dos veces el número de dados, y como en este caso es un de 10, pues haces 2 de 10 de daño. Vale. En el primero un 9 y en el segundo un 1. Bueno. Es un golpe bastante contundente. La especie de rayo de pura fuerza mágica que lanzas hacia él le impacta con fuerza en la espalda y ves cómo se retuerce de dolor. No obstante, parece que todavía está por encima de la mitad de sus puntos de vida y tiene intención de seguir corriendo. Vicuña, ¿qué haces? Ah, bueno, y asumo que sigues corriendo detrás suyo. Sí, como he dicho antes. De acuerdo. Vicuña, ¿tú qué haces? Vuelvo a usar infestación. De acuerdo. Pues va a hacer su chequeo. Esta vez pasa de sobras su tira de salvación, con lo cual consigue desembarazarse con bastante facilidad de los insectos. ¿Qué haces? Por cierto, que hace daño también. Sí, y se lo has hecho. Sabes que lo he tirado yo, igual tendrías que lo tirar tú. Tira el de 6 tú, sí. Un 2. De acuerdo. Como el que le había hecho yo era más, vamos a decir que se queda con el daño que había apuntado y ya está. Bueno, pues salgo detrás suyo. De acuerdo. Como estás más o menos a la misma distancia que ha corrido, podrías volver a hacer un ataque de oportunidad si sale corriendo. De acuerdo. Según llegas a estar en contacto con él, de repente ves cómo su cuerpo se retuerce de forma inhumana, sus patas se acortan, su morro se alarga, adopta una postura cuadrúpeda, bastante más grande que un lobo normal, y aunque el niño, el saco en el que va el niño casi está rozando el suelo, tiene suficiente espacio para poder mover las patas. Parece que ha adoptado forma de lobo porque crees que es más rápido, o sea, posiblemente porque sea más rápido así, y está dispuesto a salir corriendo. Tienes la posibilidad de hacer un ataque de oportunidad. Podrías volver a tratar de cortar la cuerda, sí. Sí, lo voy a volver. ¿Tengo desventaja como antes? Sí. Sí. Creo que es más difícil. Bueno, lo voy a intentar. Aún así. Bueno, si gastas tu inspiración, si gastas la inspiración que te he dado antes, puedes repetir uno de los dos dados. ¿Puedo repetir uno de los dados? Sí. Te tienes que quedar con pues... el más bajo, pero si sacas una tirada buena y una mala, pues... ¿Y puedo saber el resultado de los dos antes de decidir gastar la inspiración, ¿no? Pues el primero ha sido un 9. Uh-huh. Y el segundo un 19. Un 9, vale, no sé si va a ser suficiente. Para cortar la cuerda ya vale. No, vale. Entonces, ves que el lobo, anteriormente hombre lobo, sale corriendo, consigues meter la daga entre la cuerda y su grupa y cortar la cuerda. Con lo cual, el niño dentro del saco está rodando al suelo. Y el hombre lobo lo deja atrás. Se ha alejado bastante de vosotros. Y ves que se aleja algo más de 10 metros. Fuera de lo que sería tu alcance normal andando. Y durante un segundo mira hacia atrás mientras se piensa qué hacer. De cara, te toca. Parece que Vicuña ha conseguido salvar al niño. Da igual, nuestro objetivo sigue siendo o intentar localizar a ver dónde vienen, así que yo sigo persiguiendo. De acuerdo, ¿le al vas final, a disparar? Las acciones al final, ¿podía usar dos de movimiento y una recargar o pueden usar tres de movimiento? Recargar, o... ya recargaste en la anterior. Vale, y... sí, le disparo. Vale, pues entonces disparas y mueves normalmente. ¿Haz tu tirada para atacar? ¡Otro uno! Se ve que las nieblas estas te están afectando más de lo que creías. No estoy acostumbrado a esto. La humedad te ha molestado mucho y has estornudado en el momento de apretar el gatillo. Y ha pasado bastante por encima de la grupa del lobo. Voy a tener que hacer recalibraciones. Notas, igual que ha notado Vicuña, que ahora que está en forma de lobo es más rápido, con lo cual os está sacando un poco de ventaja. Aunque avanzas hacia él... ha añadido un poco de distancia a esto. Sorcer, te toca. Mientras le persigo, miro las marcas que deja en el suelo para saber qué tipo de huellas deja, para luego, si les perdemos, poder seguirlas. De acuerdo. Lobo. Entonces, ¿vas a mover fijándote en las huellas? Sí, voy a perseguirle. Vale, y si la es posible. Cosa es, ¿quieres centrarte en seguir el rastro o quieres atacarle? Porque puedes hacer una cosa, pero no la otra. Puedes seguir el rastro. Vale, de acuerdo. Entonces, avanzas más o menos hasta la altura de Vicuña y ves cómo las huellas de la criatura han cambiado a las de un hombre lobo normal. O sea, a las de un lobo normal. Un poquito más grandes, quizá. Y estás atenta a la dirección por la que va y crees que seas capaz de seguir el rastro. Vale. No obstante, crees que os va a sacar ventaja. Pero bueno. Vicuña, te toca. Supongo que... bueno, sí. Ahora voy mismo, a lanzar ahora la mismo... daga de frío. Vale. La daga de hielo. Ahora no corres riesgo de darle al niño, así que En este caso es un ataque a distancia. Ah, no. Es primero un ataque a distancia y luego haría daño en área. Si impacta, hace daño en área. De acuerdo. Bueno, o si impacta contra algo. Que en esta situación supongo que, que de fallar no dará contra nada. Pero... De acuerdo. Pues hace una tirada de ataque a distancia mágico. Pues allá va. Un 15. Le da. Pues haces un de 10 de daño de hielo. Y voy a comprobar un momento a ver si la explosión le afecta a él también, que no lo tengo. Vale. Tiene... Sí, tiene que hacer una tirada de salvación. ¿Cuánto daño dices que le has hecho? 8 con el de 10 y le hago daño extra con la explosión. No, consigue librarse del daño adicional. Pero veis que ya lo habéis dejado bastante herido. Bueno, yo creo que es lo ideal es que huya en estas condiciones. Será más fácil seguir el rastro si va herido. Sí, está... Notas que está sangrando un poco. Cuando le has lanzado el cuchillo, se le ha clavado en el cuerpo antes de estallar. Luego ha conseguido librarse del estallido propiamente dicho, pero crees que le has hecho una herida lo bastante importante como para que deje un rastro de sangre. Cuando llega su turno de actuar, lo que hace es salir corriendo, gastando también su acción para correr el doble en dirección al bosque. Vale. ¿De qué lado actúas tú? El niño sigue en el saco ahí metido, ¿no? Sí, efectivamente. Si veo que Vicuña está ya siguiéndole bien, pues hombre, vuelvo para atrás y recojo al crío y lo intento acercar a la granja, al menos. Vale. No lo vamos a dejar aquí en el bosque para que lo vuelvan a capturar. Ves que, aunque es de noche y los humanos no ven una mierda, como la granja está iluminada, una vez que sacas al niño del saco, vamos a asumir que llegas y abres un poco el saco y el niño ya termina de salir solo. Pues venga, tira para allá. Sale corriendo en dirección a la granja. Acojonado y oliendo a orina, pero sale corriendo el solo hacia la granja. Es el estado normal de los humanos. Vale, vamos a salir de combate por un momento. Así que ahora lo que os vais a centrar, imagino, es en seguir el rastro de la criatura. No. Yo voy a volver a la granja para atender a la mujer, que estaba gravemente herida. Vale. Pero, chicos, tenemos que encontrar el rastro de la criatura. Y yo, particularmente, seguirlos no lo sé. Así que, mejor cuando está fresco. Vicuña, en principio, estoy siguiendo yo el rastro, ¿no? Sí. Pero la cosa es que es de noche y es bastante difícil. Entonces, te explico lo siguiente. Vicuña, no consigo... ¿tú crees que con la herida que parecía tener la mujer, a simple vista, salvo que uses magia, no vas a poder ayudarle mucho? No, pues tengo intención de... Y si usas magia, te va a costar más o menos unos... cuestión de 30 segundos ir... asomarte por la ventana, lanzar el hechizo y volver. Y vas corriendo a tope. No veo que haya... No puede haber una diferencia para seguir un rastro de un minuto. Vale. Por eso no me preocupa. De un minuto... Una cosa es seguirle el rastro y otra cosa es seguirle a él. Sí, pero... si en algún momento se para y ve que le estamos siguiendo, no nos va a llevar al sitio que más nos interese. Huirá a un refugio menor que tenga por ahí o lo que eso, sea. Estamos suponiéndole mucho también. Pero, vale. Sí, pero... Entonces, Vicuña va a ir hacia la granja. Creéis que no tardará demasiado en curar a la mujer si usa magia. ¿Queréis esperarle? ¿Queréis ir siguiendo el rastro y cosa cancel después? Atender Sorsa, a la mujer y seguir el rastro. Sorsa, ¿tú continúas? No, porque si veo que os paráis, me quedo con vosotros. Vamos tú y yo avanzando y ya no sé alcanzar a Vicuña. Vale, como tendréis que ir al ritmo de Drekarath, Vicuña, al cabo de un par de minutos, Sí, yo considero que todo el mundo me va a alcanzar, así que tampoco. Os alcanzaría. Vale. Perfecto. De acuerdo, entonces vamos a hacer una cosa. Vicuña, tú por un lado. Cuestión de menos de medio minuto, vuelves hasta la granja. Asomándote por la ventana, ves que han subido a la mujer a una mesa. Parece que tienen la mitad de las tripas fuera y están tratando de hacer algo los granjeros, sin demasiada idea de cómo, para salvarla. Desde donde estás, sin necesidad de hacer nada más, ya podrías usar tu hechizo para curarla. Pues desde aquí uso la palabra curativa. De acuerdo, no menos que ya te quedas sin hechizos para la noche. Bueno, tengo tres, ¿no? Debería tener. No, a nivel 1 o 2. 2 más modificador de sabiduría. No, eso es en... O sea, no, nivel más modificador de sabiduría. No, esos son los que preparas, es decir, los que puedes elegir. Pero tienes dos rangos. Vale, vale. A ver, preparen al casting. Es así, ¿eh? O sea, no te estoy... Sí. Tiene dos ranuras. Te quedaría solo con los cantrips para lo que quedase de la noche. Bueno, lo hago. De acuerdo. Pues, sorprendiendo a los granjeros, que no, ni siquiera te habían visto llegar porque están demasiado ocupados, de repente la mujer, milagrosamente, parece recuperarse de sus heridas. Ves que la gran apertura que le habían hecho en el abdomen con las garras empieza a cerrarse de forma natural y sales corriendo en dirección a tus compañeros. Vale, de mientras, Sorsea, tú has estado intentando seguir el rastro. Es relativamente fácil, pese a la niebla y la oscuridad, porque a partir de cierto punto ves que ha ido dejando un pequeño regalo de sangre. Entonces, hazme una tirada de supervivencia para ver qué tal va la cosa. Es muy difícil. 6. Vale. No te ha ido muy bien, pero como estás entrenada y como ya he dicho, no era demasiado difícil, parece que lo pierdes durante un momento a medida que os vais acercando cada vez más al bosque, pero en ese momento oís un aullido a lo lejos y cuando te giras hacia donde procedía el sonido vuelves a encontrar el rastro. Lo dicho, al cabo de un par de minutos se os une Vicuña, que va corriendo daga en mano. ¿Seguís el rastro? Sí. Vale. Vamos a decir, a velocidad normal, concentrándose en no perder el rastro en vez de ir corriendo, imagino. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Sí, al que mejor sepa hacerlo, la verdad. Vale. Porque... Al cabo de 4 o 5 minutos, entráis en lo que viene a ser el bosque, el tipo de suelo cambia. Por un lado se vuelve más fácil seguir el rastro porque es más tierra y menos hierba. Y por otro lado, la gran cantidad de maleza y los árboles, más la cantidad de niebla que es aquí, es aún más densa aquí, dificultan un poco la tarea. Así que hacedme otra tirada de supervivencia, o Sorsea o Vicuña, pero como el otro os puede ayudar, la hacéis con ventaja. Decidid cuál de los dos tira. No sé quién tiene más habilidad. Tenéis la misma. Tira tú, Sayo. O podéis, si queréis, tirad un dado cada uno y nos quedamos con el más alto. Hace ilusión. No, por mí que tire Sayo. Vale, pues. A ver. Sayo, tira dos veces el dado de 20 y dime el resultado más alto que saques. 1. Vale, ese no va a ser el más alto. Y 19. Vale. Tú no, tú término medio no. La cosa es que ha funcionado, vale. Consigues no perder el rastro pese a la vegetación y la cantidad de niebla que os rodea. Es más, no solamente eres capaz de seguir el rastro, sino que te das cuenta de que por encima de él se cruzan lo que parecen unas pisadas aún más grandes. Y en ese momento os dais cuenta de que entre la niebla que os rodea brillan los ojos de una criatura de aspecto similar a un lobo por la silueta que se dibuja en la niebla, pero mucho más grande. Vicuña, tú sabes que eso no es un lobo normal. Sabes que es una monstruosidad, normalmente creada por magia maligna, que se suele conocer como lobo terrible. Y os está mirando. Pues, brace yourself. Volved a tirar iniciativa. Ay, sonríeme, dado. 18 y 3, 21. Yo, 18 en el dado. Y 2, 20. 21, 20. En el dado, 6. Vale, en este caso más 1, si no dibujo, sí, pues. Vale. Y, a ver, una tirita. Vale. Parece, cuando os estáis preparando para enfrentaros a esta criatura, os dais cuenta de que delante y detrás vuestro también han aparecido dos lobos, de tamaño normal. Así que os están haciendo bocata entre un lobo terrible y dos lobos normales. Y empieza Vicuña. Bueno, parece que habéis conseguido que no os sorprendan, así que al menos tenéis eso. Están más o menos a unos 10 metros de vosotros las tres criaturas. Vale. Tengo naturaleza, ¿no? ¿Puedo, gastando mi bonus action, recapacitar sobre si es mejor atacar al alfa, que será el terrible, para que los otros dos huyan, o si es mejor matar a los pequeños? Ande o no ande, dispara al grande. Vale, lo que sabes seguro, esto no hace falta ni que tires, es que los lobos cazan en grupos. Entonces, si les ofrecéis la posibilidad de un objetivo al que puedan atacar los tres, atacarán los tres al mismo. Vale. Entonces, estás a suficiente distancia como para trabarte con uno de ellos. Si tus compañeros se trabasen con otro cada uno, sabéis que al menos no tendrían ventaja al atacaros con sus estrategias habituales. Pero claro, estarías en combate con un lobo, lo cual tiene toda una serie de problemas. Por otro lado, tú tienes un hechizo de combate cuerpo a cuerpo bastante bajo. Sí, sí, lo recuerdo. Pero bueno, un dagazo es muy similar al... Sí, al final... Entonces, pues, dagazo al terrible. Vas corriendo hasta el terrible y intentas le dar un dagazo. Vale, haz una tirada de ataque. Un 4. Más 5, 9, lamentablemente fallas. Sí, tu daga, pese a estar tratada con plata, no es capaz de atravesar la gruesa capa de pelo y espinas que cubre la grupa de esta bestia, que es casi del tamaño de un caballo. Vale, Drekarath, pese a que normalmente estás acostumbrado a que todo el mundo actúe por delante tuyo, o al menos corra por delante tuyo, esta vez has conseguido tomar la iniciativa a los lobos. Es que Vicuña se lanzó de cabeza contra el más grande de ellos. Tú llevas tu arma cargada. ¿Qué haces? Dispara más grande también. Vale, no tiene... es tan grande que no corres ningún riesgo de darle a Vicuña, así que hazme una tirada. Bueno, estaba dentro del pack la posibilidad de darle. 14, pues es 15, 16, 17, 18, si no me equivoco. Vale, con 14 en el dado le dabas con casi cualquier modificador. Tira tu daño, que es 2 dados de 6 más 2, el primer tiro que aciertas de la noche. Por cierto, asumo que esta es otra bala de plata porque no me voy a... Sí, no, en caso de duda, si es lobo... Vale. Pues con esto has gastado de daño 4. 11 de daño. De acuerdo. Ves que le ha hecho bastante pupa, pero no está herido. Es decir, que todavía está por encima de la mitad de los puntos de vida. Tienes la opción de moverte, aparte de recargar el arma. ¿Hacia dónde te quieres mover? ¿Te quieres alejar de los lobos? ¿Acercarte a alguno de los lobos? Hombre, la idea sería no estar entre medias de los lobos, así vale. Que me voy hacia un lateral. Sí, digamos que tenéis uno al norte, uno al sur, o sea, uno al este y uno al oeste. Si vas hacia el sur, te alejas de los tres. Me parece bien. De acuerdo. ¿Quieres tratar de ponerte detrás de algún árbol, por ejemplo, o algo similar? Realmente yo creo que soy el que mejor armadura y resistencia va a tener de ellos, así que No me arriesgo. La idea es acabar con ellos lo más rápido posible. De acuerdo. Ahora les toca a todos ellos. Vicuña, para tu desgracia, parece que tus predicciones sean correctas. Como te has quedado solo peleando contra el más grande, los otros dos van a ir corriendo a por ti. Entonces te rodean entre los tres lobos y te van a intentar acertar. Con sus mandíbulas asestarte algún mordisco. Primero actúa los lobos normales. El primero te acierta con su mordisco. Y te hace 5 de daño. El segundo te acierta con su mordisco. Y te hace 8 de daño, dejándote herido. Y el más grande, el terrible, falla milagrosamente. Parece que está a punto de básicamente arrancarte la cabeza de un mordisco. No obstante, consigues agacharte de a tiempo o interponer el escudo y evitas básicamente que te coman la cabeza literalmente. No obstante, estás bastante dañado. Torsha, toca a ti. ¿Dónde estoy? ¿Qué a mi alrededor? Los lobos han rodeado a Vicuña. Está ahora mismo a unos 10 metros de ti hacia el norte. ¿El hechizo de temor afectaría también a él? Muy buena pregunta. Vale. De hecho, afectaría solo a una criatura. Y sospechas que el lobo más grande no sería, o sea, sería inmune. ¿Y Vicuña era con respecto al veneno? ¿Era resistente? Bueno, no lo sabes. Es posible, pero si lo dices por tu salpicadura de veneno, es a un solo objetivo, así que no tendrías por qué darle. Yo me he arriesgado a darle con una bala de plata y no he pensado que iba a ser inmune a los disparos. Si le lanzase temor, ¿volvería al combate o cómo va? Si le lanzas temor a uno de los lobos y funciona, habría que ver si funciona o no, el lobo tendría miedo de ti. Mientras estés tú presente, tendría desventaja en sus tiradas de ataque y no podría acercarse a ti con movimiento. Eso no evitaría que atacasen a Vicuña, pero haría que el atacarle fuese un poco más difícil. Lo malo es que no haría nada de daño. Intentaría eso primero. De acuerdo. ¿A uno de los dos lobos cualquiera? Al que tenga más cerca. Está más o menos a la misma distancia. Coge uno, que más realmente dé. El izquierdo. Vale. Que venía por el oeste, tiene que pasar una tirada de sabiduría que falla miserablemente. Así que, Vicuña, ves como de repente uno de los lobos que está alrededor tuyo masticándote un gemelo se le erizan todos los pelos de la espalda y mira hacia Torsha con cara de temor. Muy bien. Pero de momento no parece que haga más. Me yergo, pues mi personaje se yergue para acentuar el efecto. Vale, ¿quieres moverte a algún sitio? No, me quedo ahí. Vale. Joder. Puedes alejarte o acercarte o quedarte ahí, no, como prefieras. Me quedo donde estoy porque estoy en una buena distancia. Vale, de acuerdo, pues estás ahí y volvemos a empezar desde el principio. Vicuña. Estás, vale, en un aprieto bastante literal. Sí, háblame de opciones defensivas en, vale, quinta edición. Vale. Sí, Tienes la opción de hacer una. De gastar tu acción en una cosa que se llama. ¡Defensa total! Aquí le llaman esquivar, que lo que hace es que tienes. Los enemigos tienen desventaja para atacarte. Lo cual serviría para anular la ventaja. Pero no haría mucho más en este caso. Otra posibilidad que tienes es gastar tu acción para salir de combate con ellos, es decir, esquivarles más o menos, y luego tu movimiento para huir. Crees, por la reacción que ha tenido uno de los lobos, que si te pegas al lado de Sorcer, ese lobo no se va a poder acercar. Así que al menos eliminarías a uno de los problemas. Vale, entonces, o sea, se puede combinar esquivar y movimiento, ¿no? O sea, esquivar y movimiento lo permitiría que te hiciesen ataques de oportunidad, pero perderían la ventaja. Lo que puedes hacer es lo de salir de combate y mover. Vale, es destrabarse, lo que era destrabarse. En... destrabarse. Vale, pues me destrabo. ¿De acuerdo? Y muevo hacia mis compañeros, vale, hacia Sosa. Sosa está a suficiente distancia como para llegar al final de esta ronda. Pues allá que voy. De acuerdo. Pues ahora toca a Drekarath. Disparo al lobo alfa. De acuerdo. Pues... ¿Ish? Ya lo habíais hecho, por cierto, 11 de daño, ¿eh? Yo por mi parte sí. Por mi hermano ya. De acuerdo, pues tira tu disparo. Sí, un 6 en el dado. Un 6 en el dado, eso va a ser un 10, así que no le das. Fallas. ¿Quieres hacer algo más? Parece que se están reagrupando tus compañeros. Pues me junto a mis compañeros. De acuerdo. ¿Quieres tratar de ponerte entre ellos o cubrir el otro flanco de Vicuña, que parece herido? El otro flanco. De acuerdo. Llegas un poco justo, pero llegas. Y ahora mismo estáis los dos rodeando a Vicuña. Llega el turno de los lobos y veis que uno de ellos es incapaz de avanzar, pese a que el lobo terrible le gruñe y le ladra y le mira fatal. Pero el lobo terrible... y el lobo y uno de los lobos normales se dirigen hacia vosotros. Van a ir a por... pues van a ir a por Vicuña porque ya está herido. El primero en mover es el lobo, que va a tratar de derribar a Vicuña. Hace su ataque sin ventaja. Y falla, por lo cual no tienes que tirar nada. Consigues poner tu escudo en medio y evitar que se te eche encima. El lobo terrible, viendo que su compañero no ha conseguido acertarte, va, no obstante, a tratar de hacer lo mismo. No es tu noche. Y esta vez con ventaja, porque tiene al otro lobo cerca, te acierta con su mordisco. Haz un chequeo, o sea, una tirada de salvación de fuerza para ver si te consigue derribar en el suelo. No es lo mejor. No, no es lo mejor. Un 8. Voy a gastar la inspiración. De acuerdo, pues repite la tirada. Un 12. De acuerdo. Por desgracia, como tienes un modificador de menos 1, consigue derribarte. Ah. Y te hace además. De daño. ¿Cuánta vida te queda? Bueno, la estás apuntando tú, ¿no? Sí, pero bueno, ya porque llevas esto la cuenta. Si me salen sí. Bien las cuentas, te quedan 2 puntos de vida. No, perdón, 4 puntos de vida. 4 puntos de vida. Está como un roble todavía. Sí, sí. 4 después de este golpe. No te han conseguido derribar, pero desde luego estás bastante malherido. Sorcia, te toca a ti. Bueno, no me has dicho que sí me han derribado por el... Ah, perdón, sí, es verdad. Te han conseguido derribar, lo que no han conseguido es matarte. Está bien, está bien. Un consuelo, al menos. Está al lado mío, entonces. Vale. Pues lo primero que hago es... Vicuña, tápate la nariz. Vale. Y... antes de que ataques, tienes la opción de darle una de tus pociones de vida como tu acción a Vicuña. Si lo haces, se curará bastante. Lo malo es que tú no harás daño este turno. ¿Cómo? Como tu acción, como llevas pociones de curación encima, puedes sacar una poción de curación y dársela a Vicuña. ¿Aguantaría otro golpe? Pero entonces no podrías atacar. ¿Aguantaría otro golpe? Sí. Ahora tú crees que no. Tú crees que si ahora le zumban, ya se lo cargas. Con la poción se curará bastante, así que crees que es más probable. ¿Y puedo lanzar el hechizo y darle la poción después? No este turno. ¿Después de que le muerdan? O sea, tienes o la opción de lanzar un hechizo o la opción de curarle. Te queda el consuelo de que si decides lanzar el hechizo, luego tú tienes uno especial para estabilizarle cuando lo dejen a cero. Pero no está... Pero claro, entonces no actuaría. Siempre es mejor que estén de pie toda la mayor cantidad posible de gente del grupo. Pero la decisión es tuya. Mi primera reacción era avisarle primero y luego lanzar el hechizo de veneno al lobo que le está mordiendo. Uh-huh. Así que haré eso porque es lo primero que me ha venido a la mente. De acuerdo. Pero lanzarás el hechizo. Eso tiene un área. No, es a un solo objetivo. Pero tiene que estar bien. Y aparte le he avisado antes de que se tape la nariz. Que me parece bien efectos de roneo. Vale, pues en ese caso, al lobo grande que está herido, pero... O sea, que ha sufrido daño, pero no está herido, o al lobo pequeño, que no... Al que le están mordiendo. Le están mordiendo los dos. Lo que pasa es que uno ha fallado. Ah, los dos a la vez. Sí. Yo le estoy apuntando a la sien al grande, o sea, tú sabrás... Pues entonces al pequeño. De acuerdo. ¿Vale? Pues el pequeño tiene que pasar una tirada de... Constitución, si no me equivoco. Sí. O se come un dado de 12 de daño, falla la tirada, así que tira un dado de 12 y saca alto. ¿Un de 12? Sí, un de 12. Si no tienes, tengo yo aquí. Tiro yo por ti. No estaba entre los que me has dicho que sacase, así que no encuentro. Vale, pues tiro yo. ¿Tiro yo? Ah, sí, claro, no tengo yo, así que vale. No queda otra. Bien, he sacado un 11, que es suficiente para matar al lobo. Así que básicamente le has puesto la mano en el hocico al lobo y le has metido un chorro de veneno por la tráquea y por la nariz. El lobo ha empezado a toser, gemir, retorcerse de dolor y ha caído básicamente frito al suelo. Estupendo. Vicuña, te toca. Estás tirado en el suelo con el lobo terrible mordiéndote el gañote, pero el otro lobo ya no está vivo. Bueno, el pero no te he oído, lo he caído después del pero. Pero que al menos el otro lobo que te estaba atacando ya no está vivo. De acuerdo. Pues si tengo a mano el... ¿Puedo echar mano a una de las pociones de Sorsa? Hazme una tirada de percepción para ver si para averiguar si sabes dónde las tiene. Un 2. O sea, vale, pues sospecho que no. Tengo muchos cinturones encima. Vale, pues le voy a hacer el cantrip de melee en la boca. La jeta. Es un ataque de melee, así que si no te levantas del suelo tienes desventaja. Pero te puedes levantar del suelo sin provocar ataques de oportunidad antes de... ¿Sí? Te cuesta la mitad de movimiento, sí. En quinta edición, levantarte del suelo no provoca ataques de oportunidad. Pero te cuesta la mitad del movimiento. Pues me levanto del suelo y le hago... El ataque de melee. ¿Vale? Está bien saber eso. Pues tira. Sí. En cuarta era un suplicio el que te tiras. lo que pone. Sí, sí, sí, preferíamos combatir desde el suelo. Claro, por no levantarnos. Un 13. Más 2. Más 4, que es tu modificador de hechizos. Vale, va. Vale, pues le consigues asestar. De repente a Vicuña le sale de una de sus manos unas garras terribles que supuran una especie de líquido viscoso y corrosivo. Y le devuelve el favor al lobo terrible, pasándoselo por la cara y dejándole una hermosa cicatriz. Tira el daño, que es un de 10. Sí. 7. 7. Veis que la criatura no está herida, pero está, o sea, no está por debajo de la mitad de sus puntos de vida, pero se nota que no le debe de quedar mucho. Bueno, a Vicuña le queda menos. Sí, eso es verdad también. Te queda, te toca a ti. A bocajarro, disparo, vale, en la cabeza de. Disparar a bocajarro es con desventaja, así que tienes la opción de retroceder un paso. Como ahora mismo no está combatiendo contigo el lobo terrible, no te podrá hacer un ataque de oportunidad. He ido a por Vicuña, no por. Vale, pues retrocedo un poco. Una pregunta, ¿aquí existía el Bull Rush? ¿Empujarle para desplazarlo? Sí, pero es una tirada de atletismo. En vez de atacar, es una tirada de atletismo que va con fuerza, que no se os da muy bien a ninguno de vosotros. No. Pues me echo para atrás un paso. Pues para atrás un paso y tiro a la cara. De acuerdo. ¿Tira a tu ataque? Un 6 de mierda. Fallas. Bueno. Un poco más. Sí, puedo decir. Por los nervios. Tratas de apuntar a la bestia, que tiene muy buenos reflejos, y consigue echarse a un lado. Y ya está, no hay. Vale, ¿quieres alejarte aún más? Ahora que parece que la situación está medianamente controlada. No, casi prefiero ponerme a tiro para ver si por algún casual prefiere dejar de morderle a Vicuña. Vale. Primero recargo y luego me termino de hacer. Vale. Llega el turno del lobo y no parece muy dispuesto a abandonar a Vicuña, le debió de gustar el sabor. Tío quiere vengarse del zarpazo mágico que acaba de recibir. Así que te vuelve a atacar, pero consigues interponer el escudo entre sus fauces y tu cuerpo. Y aunque te deja unas marcas de colmillo muy simpáticas en uno de los bordes del escudo, evitas que te dé Vicuña. Rosa, te toca. Le lanzo otra vez el spray de veneno. Al lobo terrible, esta vez. Vale. Pues vuelves a poner tus manos hacia la criatura y de ellas brota una especie de gas de aspecto nocivo. Y la criatura parece que por su naturaleza monstruosa es capaz de resistirlo y no recibe. ¿Quieres hacer alguna cosa más? Si puedo darle la poción, aprovecho. Si no, así te toco. Vamos a decir que no se la puedes dar, pero puedes dejársela a su alcance para que él en su turno la coja. A efectos prácticos es parecido. Se la acerco, o se la enseño, o hago lo que se pueda hacer. Digamos que te levantas un poco una esquina de la túnica y la sacas de ahí y la sujetas con una de tus manos. Y él en su turno puede usar su acción para cogerla y bebérsela. El otro lobo, por cierto, sigue mirándolos desde lejos y prestando especialmente atención a Shorsha, de la cual está muy evidentemente acojonado y se niega a acercarse. Vale. Pues volvemos a empezar. Turno de Vicuña otra vez. Bueno. Pues todavía no está herido el lobo terrible. No, pero crees que está a punto, a punto. Joder, a punto estoy yo. Y ves que Sorsa se ha sacado una de las pociones de curación de algún refajo de su túnica y te la está ofreciendo. ¿Sería una bonus action tomármela? No, acción. Acción. Bueno, me la voy a tomar. De acuerdo. No. Pues en ese caso tira 2 dados de 4. Más 6, y esos son los puntos de vida que recuperas. 2 de 4 más 6. Y te gastas uno de tus reservas. Tiro un de 8 como un de 4 y un de 4, de verdad. Pues 4 y 2, 6 y 6, 12. Pues pasas hasta 16, que es bastante mejor. Y gastas una de tus reservas de vitalidad. Que por si acaso os preguntáis qué carajo es una reserva de vitalidad, es una de las reglas de la casa que estamos usando en esta parte. Y también por reglas de la casa, los personajes de nivel 1 tienen tantos puntos de vida. Os lo preguntaréis. En fin, vale, pues solucionado tu turno, salvo que te quieras mover. ¿Provocarías ataque de oportunidad? Sí, sí, nada, no, aquí estoy bien. De acuerdo, pues sigues con tu punto de escudo y tu cuchillo en combate con esta criatura. Drekarath, te vuelvo a tocar. Disparo a ver si hay más suerte. Vale, te das cuenta que desde donde estás también tienes la opción de disparar al otro lobo, que está bastante acojonado y no te está prestando mucha atención. Ya, pero no está masticando a mi compañero, así que prefiero ya matarle a este. No, si está out of game, ese está fuera. Vale. Ya iremos a por él cuando toque. Vale, vale. Ahí todos a melee. Vale, no, pues a melee tú, yo le voy a seguir disparando. Tira tu ataque. De cara. 15, pues 19. Le das de sobras, tira el daño, 2 de 6 más 2. Oís un terrible estruendo cuando una explosión de pólvora proyecta una pala de plata en la chepa de esta criatura. 14. Fina. Y básicamente no solo le hiere, sino que casi lo deja al borde de la muerte. ¿Notáis cómo la bala ha penetrado a través de la gruesa piel de su cuello y ha causado una herida de la que está brotando una abundante cantidad de sangre de un color oscuro y de un viscor antinatural? No obstante, ahora le toca a él. Así que, viendo el daño que le has causado, Drekarath, ignora durante un momento a Vicuña, dándole la oportunidad de hacer un ataque de oportunidad. ¿Sí? Repite, que se te corta. Vicuña. Sí, sí. El lobo terrible. Sí, te va a atacar la oportunidad. Sí. Sí. Parece que tiene intención de atacar a Drekarath después de haberle causado semejante herida. Así que puedes hacer un ataque. 7 con mi daga. El más 4 es 11. Lamentablemente no le aciertas. No, suponía. El lobo terrible se lanza sobre ti, Drekarath. Te vale. Acierta. Haciéndote 10 puntos de daño. Pica, ¿eh? Y tienes que hacer un chequeo de fuerza para evitar que te tire al suelo. Está difícil el tema, vamos a ver. Tira de salvación de fuerza. Pues 15 del lado. Muy bien. Sí. Consigues evitar con tu constitución enana que te derribe. Plantas firmemente los pies en el suelo. Interpones tu fusil entre la criatura y tú. Tras haber recibido un mordisco bastante considerable en uno de tus brazos. Pero no obstante, no te ha conseguido derribar. El otro lobo parece estar bastante... seguir bastante indispuesto a acercarse a Sorsa, que mantiene la concentración sobre su hechizo. Y es el turno de Sorsa. Lanzo un Arcane Blast al que están mordiendo a Drekarath. De acuerdo. Puedes hacer una tirada de ataque. 7. Lamentablemente, como la bestia está saltando de un lado a otro tratando de derribar a tu compañero enano, consigue evitar tu descarga de magia pura que abre un enorme boquete en el suelo donde impacta. Volvemos al principio de la ronda. Vicuña, ¿qué haces? El lobo terrible te está dando la espalda. Sí, es la hora de la venganza. Le voy a... Esto va a ser personal, no lo voy a hacer con magia. Me voy a lanzar a su espalda con la daga. De acuerdo. ¿Haz un ataque? ¿Con ventaja? No, flanquear aquí no da ventaja. ¿Y ellos por qué tenían? Bueno, es algo especial por ser lobos. Por ser lobos. Vale. Pues un tristísimo 4. Vale. Más 4, no... No daré. Consigues darle, pero no atravesar su piel. Bueno, vale. Sí, a efectos de juego. No obstante, ves que la criatura está un poco en pánico después de que se le hayan vuelto las tornas. Se las prometía muy felices cuando estabas tirado en el suelo, pero ahora de repente le está saliendo todo bastante mal. Trekarath, te toca a ti y tienes un lobo terrible encima. Está jodido el tema de recargar. Recargar puedes recargar perfectamente, o asumo que has recargado el turno anterior. Bueno, Lo que si me tienes dice. difícil es disparar. Tendrías desventaja por disparar desde el suelo, pero también tendrías desventaja por disparar en combate. Así que como solo puedes tener desventaja una vez, si quieres puedes tratar de darle un tiro a bocajarro. Desventaja, hemos dicho, dos dados y el peor. O Otra sí. opción que tienes es levantarte con la mitad de tu movimiento, alejarte, dejar que te haga un ataque de oportunidad y luego dispararle. No, porque como me meta otro ataque parecido a estos y luego el siguiente otro ataque, ya me O deja. sacas una daga y le tratas de... De ¿Qué va a ser lo que voy a intentar? acuerdo, entonces sacas una daga y le tratas de apuñalar. Sí. De acuerdo, pues tira tu ataque. ¿Para ese tenía desventaja por estar en el suelo o solo Sí, o ya? pero te Sí. puedes levantar sin provocar ataques. Vale. Me levanto. ¿De acuerdo? Y tiro uno solo. 15. De Pues sí, acuerdo. le Consigues pego así. darle. Tira un D4 y saca alto. Mierda, ha caído mal. Bueno, bueno, bueno. Tres. No, espera, es uno Perfecto. de. Sí, es uno de cuatro. De acuerdo. Sí. Pues describe cómo Bueno. quieres cargarte al lobo terrible porque lo has rematado. Pues. Mientras me está mordiendo al mismo tiempo el brazo con el que sujeto el rifle, saco la daga con el otro brazo y empiezo a apuñalarle en el cuchillo, en el cuello, una y otra vez hasta que suelta. Digamos que terminas de abrir la herida que le habías causado antes con el otro disparo. Veo la cabeza que está delante mío en el brazo y empiezo a apuñalarle ahí en la cabeza, De cuello. acuerdo. Vale. Básicamente, se están unas cuantas puñaladas. Las primeras no parecían surtir demasiado efecto, pero a la tercera o cuarta puñalada con furia enana y destreza bastante menos habitual entre los de tu raza, consigues terminar de derribar a la criatura que con el último estertor libera tu brazo. En ese momento llega el turno del otro lobo que, viéndose las que hay, decide salir corriendo en dirección al norte y no volver a saber nada de esto. Iniciar una nueva vida. O al menos una vida que es más de lo que le esperaba posiblemente si seguía aquí. Bien, de acuerdo, pues ha acabado el combate. No os habéis movido del sitio, así que podéis seguir todavía el rastro del otro lobo si queréis. ¿Qué tal estamos de vida, compañeros? A ti, Yo David. estoy con una rosa. Pues vas tú delante. Adel continúa. Necesitamos un saco de. Vamos, un saco de golpes para Tú un vas tanque. bien. No, no, yo. No es la intención de mi personaje que soy el healer. El comerme las Vale. primeras. Bueno, Los entonces. primeros ataques. Sí, haremos una operación triunfo a ver quién quiere ser tanque. Vale, seguís rastreando entonces al hombre lobo. Sí. Vale. Pero Sí, con cuidado, pero con cuidado. eso Y es, la sí, con idea. precaución, sí. Eso, la idea no es establecer otro combate, ¿eh? Es Vale. averiguar dónde tienen el refugio o lo que tengan. De acuerdo. Bien, O pues. ayuda, llámalo. Una pregunta. ¿Ha pasado más de un minuto entonces? Sí, pero el hombre, o sea, el lobo ya se ha pirado, así que no. Sí, pero que me refiero a que se ha recuperado mi ranura. No, tienes que hacer un descanso corto que, teniendo en cuenta que no tenéis ni una hoguera, ni agua y comida abundante a mano, pues os llevaría mínimo media hora. Tenemos un lobo aquí cerca. Sí, pero eso también nos llevaría mínimo media hora. Vale. También medio cocinado por dentro ya. Entonces, no, Sí, no continuamos, recuperarías tu ranura. continuamos. Si queréis hacer un descanso corto, entre que saquéis las raciones, el agua y os parcheáis un poco las heridas, como Vicuña sabe medicina, os lo dejaría en solo media hora. Por sistema se supone que es una hora, pero yo lo flexibilizo un poco dependiendo de las condiciones. ¿Cómo lo veis? ¿Tú crees que el rastro lo puedes seguir bien? Porque como sigue habiendo manchas de sangre... Sí, no veo una diferencia para rastro, salvo que esté lloviendo o algo similar. No creo que haya mucha diferencia. Podemos esperar. Mientras nos curamos. Sí, vosotros sabéis de rastros y estamos todos... bueno, estamos varios malheridos, así que mejor esperar un poco. Nos parcheamos un poco, ¿no? De acuerdo, en ese caso... Decidme los que queréis usar reservas de vitalidad para curaros. Pues yo uso. Yo con una me quedo en 22, si no me equivoco. Efectivamente. En mi máximo. ¿Sí? Yo una, también. Así me quedo, no pierdo, no recupero todo, pero tampoco malgasto. ¿Cuántas tienes? Yo tengo 8 y me curan 6 cada una. Pues yo me arriesgaría a... ¿Y cuánto es la diferencia? Nada, es 4, es quitarme de una... Pues yo gastaría 2. Si no hay diferencia en el tiempo, tú usas las habilidades, ¿no? Nos permites gastar 2 curándonos. Las que queráis, simplemente se gastan. Vale. Hasta que no hagáis un descanso largo, no... Vale, pues gasto 2. Es mejor ir, si fuese menos cantidad, pero... O tuvieses menos reservas, pero... Mi personaje se limpia compulsivamente la sangre que tenga encima. De acuerdo. Y de mientras recuperas tu ranura de hechizo. Así que cuando te toque podrás volver a usar uno de tus 2 hechizos. Bueno, aprovechando que es... Os informo, por cierto, de que con este combate más el haber conseguido hacer que el hombre lobo huyera, básicamente habéis subido de nivel, así que en la siguiente sesión empezaréis a nivel 2. Oh. ¿No hay que hacer un descanso largo? Sí, pero bueno, lo que quiero decir es... lo hagamos, ¿no? Efectivamente. De mientras, vamos a decir que recuperáis el rastreo para ir acortando para ir terminando la sesión. Así que, Sorsha, hazme otra tirada de supervivencia con ventaja. ¿Con qué? ¿Has dicho? ¿Perdón? Con ventaja, es decir, tira 2 veces y coge el más alto. Vale. 17 y 10. De acuerdo. Pues sin ningún problema consigues volver a coger el rastro de la criatura, que llegados a un punto veis que vuelve a cambiar hacia huellas de híbrido y más adelante a huellas de humano. Hacedme todos una tirada de percepción. ¿Qué son las huellas? 17. 18. 12. Vale. Vicuña, ¿me habías preguntado de qué eran las huellas? Sí, porque se ha cortado. Para nosotros. Parece que llegados a un punto, cuando parece que ya os sacaba, cuando creía ya sacar lo suficiente ventaja, volvió a su forma híbrida y algo más adelante volvió a su forma humana. Al cabo de que de más o menos 40 minutos de seguir el rastro, que lleváis más o menos 5 minutos siguiendo la forma humana, encontráis un poco de cordel y una especie de papel o pergamino tirado en una esquina junto a un árbol y veis que las huellas humanas empiezan siguen, pero ahora dejan pisadas de bota. Parece que había dejado algún tipo de bulto con su ropa por aquí. También, porque habéis sacado unas tiradas bastante decentes, os dais todos cuenta de que no solo la niebla sigue siendo cada vez más densa, sino que el tipo de árboles han cambiado. Pese a que siguen siendo parecidos a los pinos del bosque brumoso, estos son mucho más altos y antiguos de los que son los de ese bosque normalmente. Y os dais cuenta, a cabo de un rato, de que aunque estáis siguiendo el rastro sin problemas, no tenéis muy claro ¿dónde está el norte respecto a vuestra posición actual? Creéis que habéis estado avanzando más o menos en dirección este. No obstante, el bosque de noche y rodeado de niebla no parece... Es bastante fácil perder la sensación de dirección y un poco también la sensación de tiempo. No sabéis qué hora es exactamente, aunque creéis que lleváis más o menos algo menos de una hora con todo esto. Y sobre todo, no tenéis muy claro dónde estáis. Básicamente, no habéis perdido el rastro, pero habéis perdido el resto de vista. ¿Qué hacéis? Algunos... Mira, mis compañeros. Uno de vosotros sabe dónde. Eso parece que es un no. Hombre, soy un hombre salvaje. Bueno, un goblin salvaje. Y no me preocupa estar a la intemperie, pero sí me preocupa en este lugar en concreto, que es donde hemos perdido el rastro de un hombre lobo. Bueno, no, el rastro no lo habéis perdido. Mejor... No lo hemos perdido, hemos visto que se ha puesto su atuendo humano, por lo que podríamos verle y no reconocerle aún, que podríamos... ¿Los pergaminos que ha dejado son como los de que llevaba la cartel o eso no lo sabemos? No, es te os da la impresión de que era un papel encerado donde tenía guardada las botas y un par de prendas de ropa, quizás. Yo opino que deberíamos al menos seguir la pista que nos puede llegar a indicar en dónde se ha metido el hombre lobo para saber a dónde no ir, ¿no? Sí, sí. Yo seguiría la pista, pero investigaría los restos para por lo menos tener una referencia. Vale, si queréis investigar un poco lo que haya por aquí, hacedme una tirada a alguno de vosotros de investigación. Sí. Ander, tú tienes la habilidad, así que si tiras tú, tienes un más 3 en total. Vale, pues... Bueno, sumado al 3 del dado, va mal el asunto. Vale, no descubres nada más aparte del cordel y el papel este. Eso te da... Eso es un simple paquete, no tenemos que preocuparnos por ello. Continuemos. De acuerdo, sigamos el rastro. Vale, encárgate tú. Otra tirada con ventaja para seguir el rastro, Sosha. O sea, dos veces. Sí, dos veces y te quedas la mejor. 7, 10. De acuerdo. De nuevo, consigues recuperar el rastro enseguida. Ahora más fácil todavía, porque de hecho las botas dejan más marca en el suelo que las zarpas de la criatura en cualquiera de sus otras formas. Pero os dais cuenta de que esto avanza y avanza y avanza. Pasa una hora. Seguís sin saber dónde estáis, pero no habéis perdido el rastro. ¿Queréis continuar? Sí. Sí. Sí, en principio sí. Vale, pasa otra hora. Seguís sin perder el rastro. Hacedme una tirada de supervivencia cada uno para ver si al menos sabéis en qué dirección estáis yendo ahora. Un 6 y más 4, 10. Yo un 6 y punto pelota. Un 13 en la tirada. Vale. O sea, ¿tú crees que ahora habéis dado una especie de rodeo bastante grande y estáis yendo, en vez de hacia el este que estabais yendo antes, ahora estáis yendo hacia el sudoeste? Pero el rastro lo seguís teniendo muy claro. ¿Queréis seguir el rastro todavía? Oye, ¿estamos siguiendo bien el rastro o...? Sí, lo veis perfectamente. Es más fácil de seguir que antes, de hecho. ¿Y sigue habiendo sangre en el rastro? Cada vez menos. ¿Tú crees que cuando se ha vestido igual se ha hecho algún tipo de... ¿Qué vendaje? Tal si nos quedamos aquí alguno en el rastro y el otro acercamos a un alto a ver si identificamos dónde estamos? Vale, ¿veis que los árboles que os rodean... son los mismos que habéis notado que no eran los típicos del bosque brumoso? No parecen demasiado fáciles de trepar. Tienen un tronco en el cual las ramas no empiezan hasta el cabo de unos fácil 3-4 metros de altura. Y son árboles enormes que cubren totalmente cualquier posible atisbo del cielo. ¿Creéis que os costaría un buen rato llegar hasta la parte alta de uno? No obstante, también habéis notado que están un poco más apartados entre sí que hace unos 10-15 minutos. Y cada vez hay menos ramas, arbustos y cosas así por el suelo. Parece que estáis yendo hacia un terreno ligeramente más despejado, pese a que los árboles son enormes y posiblemente muy antiguos. Bueno, continuamos entonces. Yo diría que sí. De acuerdo. No hace falta ni que tiréis. Al cabo de unos 10-15 minutos, el rastro os lleva hasta un camino de tierra. Y las pisadas continúan por ese camino de tierra. Es un camino con pintas de haber estado abandonado bastante tiempo. Hay algunas que otras surcos creados por carros y similares, pero que parecen tener muchos años. Es decir, en su momento debió de estar bastante transitado. Incluso notáis que tiene restos de que en algún momento estuvo adoquinado, pero está en bastante desuso. No obstante, las pisadas de vuestra presa se marcan claramente sobre la tierra y viajan claramente, ahora lo podéis percibir todos, en dirección oeste. ¿Hacia dónde? Aprovechando que el camino y sus alrededores están un poco más despejados, notáis que a lo lejos se ven unas montañas que, por lo que vosotros sabéis de la región, no deberían de estar ahí. No deberían. Sí, Vicuña, sobre todo tú que tienes naturaleza, te das cuenta de que, en general, parece como si hubieses cambiado bastante radicalmente de entorno a nivel de fauna y flora. Apenas has visto ningún resto de animal, ni pisadas, ni heces, ni nada. Y los pocos animales que ves de vez en cuando son cuervos, algún murciélago sobrevolando la tierra, quiero decir, por encima del camino, insectos, pero no ves restos ni de ciervos, ni de conejos, ni nada por el estilo. Y estás bastante seguro de que debería de haber por esta zona. Vale, vale. Yo creo que tenemos ya una pista buena, porque este camino, por lo que vemos de él, se bifurca en algún momento. No, de momento es una sola vía. Yo propongo avanzar un poco más en el camino y si no vemos que se bifurque y tenemos claro hacia dónde se dirige el camino, regresar al pueblo para informar y poder descansar adecuadamente. Eso es lo que propongo. Vale. Yo no tengo ni idea de dónde estamos, así que lo primero será encontrar... lo que tú quieres es volver a donde hemos venido. Creo que para eso igual tenemos que seguir por el bosque. Este camino... No sé yo a dónde nos llevará. Pues eso, avanzar un poco más por si hubiese... Vamos, vale. Darle... Aprender un poco más de este camino y luego regresar. También, bueno, esto puede cambiar... A ver, ¿qué distancia estaremos del pueblo? Habéis estado viajando durante más de 2 horas. Y habéis ido a ritmo normal. Eso quiere decir que os podéis haber alejado unos cuantos kilómetros. Pero como vais por bosque y os da la impresión de que habéis cambiado de dirección, si es que encontráis forma de llegar al pueblo, calculáis que no debería de estar tampoco demasiado lejos. Lo que pasa es que no tenéis ni idea de dónde estáis. Es que eso no, a mí al menos no me hace especial gracia el no conocer nuestra posición. Si seguimos adelante... También os dais cuenta todos de que el cielo está muchísimo más encapotado que antes. ¿Más qué? Más encapotado. Más nublado. Vamos a... Y la niebla, espera. Y la niebla, que ya de por sí era bastante densa, parece ser especialmente densa en el sentido contrario al que van las huellas y en el bosque que habéis dejado atrás. Y la sensación de que algún tipo de figura espectral se mueve por ella... ha ido aumentando de forma gradual, pero considerable, a medida que habéis avanzado en vuestra persecución. Ahora casi os da la impresión como de si algo entre la niebla os estuviese vigilando. pero curiosamente en la dirección hacia la que van las huellas no es tan densa como en el sentido contrario. Bueno, yo diría, vamos en dirección al camino, pero no vayamos por el camino, por si acaso. Vamos por el bosque. Entonces eso será difícil seguir el rastro. Si en algún momento si en algún momento lo abandona, es difícil seguir un rastro desde lejos. Pues cada 100 metros nos asomamos un poco o cada kilómetro, ¿no? Como veáis. O si queréis ir por el camino, pero claro, si sabéis dónde estamos, no sabemos. Iríais mucho más rápido por el camino, eso también es verdad. Yeah, uno sí. Puede ir por el camino y los otros por el flanco, por si acaso puedo ir yo por el camino. De acuerdo, si te postulas tú. No, ya voy yo por el camino, que tengo línea de disparo libre adelante y hacia atrás para bastante, para cuando quieran llegar a mí ya puedo haber castigado bastante a alguien. Vale, parece buena idea. Es eso, uno en cada lado y Drekarath en medio. Sí. Vale, de acuerdo. Encima así se compensa un poco el hecho de que Drekarath sea más lento normalmente. ¿De qué? Drekarath sea más lento andando normalmente. Ah, vale. Vale, sí, sí. Vale. Pese a que no eres el más experto aquí siguiendo los rastros, no te resulta muy difícil porque se ven claramente las huellas de botas. Se te ha cortado. Digo sí, que pese a que no sabes seguir rastros demasiado bien, Drekarath, se ven bien las huellas de bota, con lo cual no tienes ningún problema. Seguís avanzando por el camino y al cabo de más o menos media hora os parece ver a lo lejos una muralla con unas puertas metálicas. Y por la distancia y el tamaño de las murallas desde aquí, diríais que tienen que ser unas murallas bastante impresionantes, de no menos de 10 metros de altura. ¿Se puede saber qué tipo de arquitectura tiene? ¿Si es noble o si es más... Desde aquí, creo, desde aquí. Yo, si es un trabajo de madera, de piedra, creo que... Sí que podría hacer alguna tirada. Sí, desde luego... Desde luego no es una estructura natural, pero si queréis verla en un poco más de detalle, os tendréis que acercar porque está... justo al borde de vuestra visión. Pues habrá que ir. A mí me interesa, sí. Quiero echar un vistazo. De acuerdo. A medida que os vais acercando hacia el muro, veis que se va... la niebla va disminuyendo delante vuestro. Apartándose de la carretera. A ambos lados de vosotros se elevan los árboles que parecen pinos o secuoyas gigantescos, pero desaparecen antes de llegar al enorme muro de piedra, el cual, a medida que os acercáis, veis, tiene incrustadas un par de estatuas gigantescas que rodean una puerta casi tan alta como el propio muro, metálica, una puerta de rejas. ¿Reconocemos si es de algún reino? A esta distancia, Drekarath, tú tienes muy claro que la arquitectura no es enana. Pero tendrías que acercarte aún más para estudiarla. Las figuras, desde luego, parecen humanas. Pero ninguna de las dos tienen cabeza. No sabéis a esta distancia de si es porque se le han caído o de si es porque estaban hechas así. Vale, pues habrá que acercarse. Sí, sí. Sí, nos acercamos, claro. De acuerdo. Cuando os acercáis ya podéis ver con más detalle que aparentemente las estatuas han perdido la cabeza por el paso del tiempo o por algún tipo de impacto. Quizás les hayan caído un rayo, aunque uno a cada una sería bastante difícil. Y el muro en general, aunque es muy sólido, tiene aspecto de viejo. Tiene un montón de hierbas y hongos creciéndole por encima. Y las estatuas están casi totalmente recubiertas por plantas. La verja tiene un aspecto bastante oxidado y en general todo tiene pinta de haberse pasado no solamente a la intemperie y sin ningún tipo de cuidado durante siglos, sino de posiblemente haber recibido más bien desatención que atención. No creéis que las cabezas hayan caído solas. Las estatuas en sí representan a guerreros con armadura, sujetando una espada a dos manos. Y a, cuando os acerquéis a la puerta, ya casi no queda árboles de los grandes, y notáis que enfrente de las estatuas, a unos cuantos metros, hay unas enormes rocas redondeadas que, os dais cuenta, en algún momento fueron las cabezas y que están aún más desgastadas que el resto del muro y absolutamente cubiertas en musgo y vegetación de todo tipo. Estáis a, más o menos a unos 100 metros de las puertas. A mí me interesa verlas de cerca. Aunque es peligroso, tendríamos que... Las huellas siguen en dirección a la puerta. No sé si es muy seguro acercarnos, no sabemos si habrá algún... Bueno, es cierto que esto ya es una localización, ya digamos que podemos considerar que es algo, es un refugio, igual no lo principal, pero algo es. Ya es una referencia clara que en el pueblo conocerán, supongo. Desde luego, esto no lo habíais visto nunca en vuestros viajes hasta Gatherforth. Pero sí, está claro que esto es obra de alguna población civilizada. Seguís avanzando hacia las puertas y cuando estáis más o menos a unos 20 metros... Bueno, estamos pensando en darnos la vuelta. Pero... Podéis comprobar que, aunque en su momento tuvieron almenas, no hay nadie guardándolas desde arriba. Y, en general... No parece que haya habido más presencia aquí que la de la persona que estáis siguiendo en mucho tiempo. ¿Queréis acercar un poco más todavía? Sí, yo hasta comprobar la obra, a ver si consigo con historia averiguar qué es esto o de dónde es. Cuando estáis a unos 10 metros de las puertas, con un chirrido, estas se abren sin que nadie o nada las empuje. Eso no mola. Nos invitan a entrar. Perdona, no, bueno. Es un sarcasmo. Nos reunimos los tres y nos preparamos por si hay un ataque o si viene alguien. Vale, de momento lo único que os parece oír, aparte de algún cuervo pasando por encima de vosotros, es aullidos que vienen de la dirección opuesta hacia la que estáis yendo. Y digo aullidos en plural... porque calculáis que no deben de ser menos de una decena de animales los que lo están haciendo. No obstante, enfrente vuestro, aparte del camino que sigue más allá de las puertas, no parece que haya nada especialmente amenazador. Drekaraz, tú a esta distancia ya estás seguro de que esto es de manufactura humana y que tiene al menos 5 o más siglos de antigüedad. Es posible que sean un poco menos y hayan estado muy descuidados, pero tú pondrías la mano en el fuego porque al menos llevan 500 años erigido. Tanto el muro como las estatuas como la puerta. Lo de que se abra sola no lo entiendes muy bien porque tú no ves ningún tipo de mecanismo. ¿Puedo tirar algo de historia para saber si había alguna fortaleza grande cerca de donde hemos estado? Mira. Ninguna. Esto no está aquí. He sacado un 1. Vale. Obviamente esto no debería estar aquí. Así la historia humana en general no te interesa lo suficiente. Sabes que no había ninguna fortaleza enana por aquí, pero estabas también bastante seguro de que no había montañas tan grandes como las que rodean esta el valle que hay entre al otro lado de la puerta. Ya, pues eso. Me acerco a las piedras, las toco, miro, sigo las líneas y les digo no sé, ni idea. ¿El personaje puede llegar a saberlo? Puedes tirar si quieres, pero la piedra es más cosa de general, pero tira si quieres. Sumas tu inteligencia, que es más 0. 11. Vale. ¿No habías visto esto en tu vida? Sí, parece que lo han hecho humanos, porque las estatuas son de humanos y normalmente cada raza se representa a sí mismo. Pero me suena de algo de historia, algo histórico, algún... No. Vale. Eso era. Bueno, yo quiero usar mi mi conocimiento sobre rituales respecto a las cabezas. Saber si ha sido el arrancarlas ha sido un ritual mágico o un acto de otro tipo. Vale, sabes inmediatamente que no, no parece que haya sido con intención mágica. Vale. No obstante, te da la impresión de que toda la tierra esta, desde que hace unas horas que estáis andando entre estos árboles nuevos y más grandes, no es que sea la misma sensación que tienes cuando estás en un círculo de piedra o algo así, que notas como que se te erizan los pelos de la nuca. Pero digamos que sin llegar a asaltarte el sentido ritualico que tienes, te da la impresión de que hay como una cierta carga de magia en toda esta tierra. Vale, comunico eso a los compañeros. Mientras estáis estudiando esto, por cierto, los aullidos detrás vuestro van aumentando. En intensidad y en número. Bueno, pues estamos ya contra la espada y la pared. Un lobo en la puerta, tío. Pues no, viendo lo que nos han hecho tres lobos, lo que estoy oyendo por ahí, no nos vamos a librar de ello y no nos va a dar tiempo a volver al pueblo, así que vamos a tener que buscar refugio siguiendo hacia adelante. Sí, pues de acuerdo, avancemos. ¿Cruzáis la puerta? Sí. Vale, cruzáis sin ningún problema, veis que el camino sigue al otro lado y que aunque vuelve a haber algo de bosque, cuando cruzáis la puerta, entráis en un valle con un río que sigue, empieza a discurrir paralelo al camino. Un río no demasiado grande ni demasiado profundo, creéis, que tiene alguna pequeña islilla en medio. Cuando avanzáis unos 100 metros, con un terrible chirrido, las puertas metálicas, sin que nada aparentemente las haya movido, cierran a vuestra espalda. Y cuando os giráis hacia ellas, al otro lado de ellas, veis como la niebla se ha convertido en una especie de muro blanquecino que llega casi hasta el cielo, tapando totalmente los enormes árboles que había al otro lado. Y entre las briznas de niebla veis el brillo de pares de ojos amarillentos, mientras los aullidos siguen sonando de fondo. Pero no parece que pasen de la puerta. Bueno, os miro y digo, bueno, ¿estamos a salvo? No lo creo. Nunca estamos a salvo. Bueno. Vale. Como tenéis supervivencia, tanto Sorsa como tú, Vicuña, sois conscientes de que cerca del riachuelo hay un par de zonas donde sería fácil acampar teniendo buena vista de vuestros alrededores. Si decidís pasar la noche aquí. Calculáis que deben de quedar unas 4 o 5 horas para que amanezca mínimo. ¿Para qué? ¿Anochezca? Para que amanezca. Pero el cielo está tan encapotado que os resulta difícil discernir con precisión la hora o vuestra posición. Básicamente, el cielo está cubierto por una cúpula de nubes gris oscuro, a través de la cual se filtra suficiente luz como para que vosotros podáis ver algo, pero calculáis que un humano estaría más bien perdido sin una luz. ¿Hay piedras y cosas de estas por el camino? Define piedras, que es decir, rocas grandes, grisáceas. No, piedrecillas, cosas que se puedan poner para dejar un rastro hacia la puerta. Sí, pero el camino parece que lleva muchísimo tiempo, así que no parece que vaya a desaparecer. Y las pisadas de vuestro amigo siguen en esta dirección. Y las nuestras, sí, van hacia la puerta. Ya, pero lo digo por si hay mucha niebla y luego perdemos dónde está la salida. Aquí hay menos niebla. Aquí hay menos niebla que antes, pero sí, puedes dejar un rastro de piedra si quieres. Hay un camino, ¿no? Sí. Y el camino solo lleva a la puerta, ¿no? Sí. Bueno, continúa. Sí, sí, llega en otra dirección, pero bueno, que mientras sigamos el camino no hay que dejar piedras cortita. Y como no me queda claro a qué distancia estamos respecto al camino, nos hemos alejado para acampar. No. Yo digo que veis sitios donde podéis acampar, pero todavía no veis nada para acampar. Yo digo pues que vamos a buscar un refugiado. Sí, el mejor sitio para evitar emboscadas. Vale. Entonces vais hacia el río a buscar algún sitio donde podáis acampar. Sí, dentro del río. Vale. Podría servir. Hacedme todos una tirada de percepción mientras os dirigís hacia el río. 12. 12. 17 y 2, 19. Vale. Vicuña, a ti te llega un olor que al principio no sabes identificar muy bien, pero luego dices, aquí y huele a muerto. Muy claramente huele a muerto. Sigues el rastro del olor y te encuentras lo que parece ser un cadáver que estaba más o menos a unos 5 metros de camino, oculto entre unos arbustos. Parece el cadáver de un hombre joven, con su cuerpo destrozado por marcas de garras y colmillos. Y tú crees que algún cuervo se ha dedicado a picar un poco de carroña y sacarle los ojos. Y debe llevar aquí mínimo un par de días. Lleva ropas de calidad, más bien tirando a pobre, y con un estilo bastante distinto a la que se lleva en Daggerforth y en Neverwinter y en ciudades así de Faerun. E inmediatamente reconoces que en una de sus manos lleva un sobre arrugado, pero intacto. Pues avisando a Chosra y al enano, cadáver, y examino el sobre. De acuerdo. El sobre está sellado por una marca de lacre rojo, bastante desgastada. No eres capaz de reconocer si había un sello o no. Y dentro hay un pergamino, donde en una letra bastante elaborada se lee lo siguiente, en común. Saludos a los fuertes y valerosos. Como burgomaestre de Barovia os recibo con honor y con desesperación. Mi hija adoptiva, Irina Koliana, ha sido recientemente víctima de la mordedura de un vampiro. Hace más de 4 siglos que esta bestia se ha alimentado de la sangre de nuestra gente. Ahora mi preciosa Irina languidece, debilitada por la impía herida causada por esta deleznable criatura. Es demasiado poderoso para detenerle. Por tanto, os ruego que nos deis por muertos e impidáis que el mal que acecha en estas tierras se expanda. Que los hombres de fe usen su poder sagrado para que el diablo no abandone los muros de Barovia. Dejad que nos llevemos nuestras miserias a la tumba y evitad que el mundo corra el mismo terrible destino. Aún quedan tesoros en estas tierras, pero no merece la pena arriesgar la vida por recuperarlos. Atentamente, Polian Indirovich, burgomaestre de Barovia. Ajá. ¿Os suena alguno? Lo que sabéis muy seguro es que ni Irina, ni Kolian, ni Indirovich, ni Barovia os suenan ni lo más mínimo. Sabéis lo que es un vampiro, más o menos. Vale. Bueno, entonces yo creo que nuestro plan para descansar en un lugar adecuado debiera seguir adelante. Sí, no, ahí donde te encuentras un cadáver no suele ser un lugar adecuado. Sí. Estoy de acuerdo. Vale, si seguís hacia el río acabáis encontrando un sitio resguardado del viento, pero fácil de vigilar, al lado de unas rocas, donde podéis montar campamento y pasar noche. Tenéis agua fresca para rellenar vuestros odres, que están un poco vacíos. Me parece buen sitio, compañeros. Pues sí, vamos a ello. Vale, dentro de lo que cabe. Vale, pues os echáis a dormir Descansemos. Preparáis vuestras guardias. Sí, preparáis vuestras guardias guardia. Y al finalizar ese descanso largo empezaremos la siguiente sesión, donde ya seréis de nivel 2. Bien. Sí. Pues bueno, sí. Eso es por hoy. En la siguiente sesión veremos qué les espera a esta gente en la tierra misteriosa de Barovia. Pero ya de base... Muy mal. Ya de base sabéis que la posibilidad de que haya más lobos sueltos existe. En cualquier caso, a los que se han tomado la molestia de escucharnos, muchas gracias. Esperamos que esta grabación no haya sido tan terrible como pudiese parecer a ratos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene, si es posible. Entonces, un saludo.